You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 190 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy se me traba la lengua en esta emisora Agora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en la acampada Sol. Con unos calores tremendos, dignos de la tarde de San Juan, hoy aquí en el estudio de Agora Sol Radio, a punto de prendernos fuego y de autoinmolarnos. Vamos a hacer este programa 190, en el que hablaremos de la Revolución Portuguesa, 1974, y la extrema izquierda en eso que se dio en llamar la Transición Española. En un programa que hemos titulado Revolución o Consenso. Como decía mi madre, póngame cuarto y mitad de cada cosa. Empezamos. Uma casa portuguesa fica bem. Empezamos con Amalia Rodríguez, la reina del fado. David Canino García Aristegui me concede este baile. Por supuesto, baile agarrado. ¿A ti te gusta el fado, tío? Yo te veo a ti. Si no te gusta Fermín Muguruza, tienes que ser de fados, tronco. Aquí no hay término medio. O estás con ellos o estás contra ellos. No me gusta Fermín Muguruza, no me gusta el fado y no me gusta la cumbia villera. Tampoco me gusta la Lavapiés. David, ¿cuántos amigos más o menos pierdes por cada programa que hacemos? Así, de media. No lo suelo contabilizar, pero bueno, gana algún fan, que conste. También, David. Las gallinas que entran por las gallinas que salen, ¿no? María Canina, tú tampoco eres de fado, me temo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la verdad es que no... No me ha dado nunca por escucharlo y seguro que es bonito, ¿eh? Pero no me ha dado nunca por escucharlo, la verdad. ¿Eres menos de fado que del indie, entonces? Porque me acuerdo todavía yo ese programa de indie que hicimos, las caras que ponía María con el fado. Prefiero fado, yo creo. ¿En serio? ¿Lo ves? Madre mía. Entre el fado y el indie hay que pactar. Aquí nadie tiene mayoría para indie gobernar. Indie es que es demasiado para mí, tío. A ver, entre un festival de indie y un festival de fados, ¿a cuál irías? A fado. Sí, sin duda. Al fado sound. Bueno, los fados tienen sus historias. Yo tampoco soy de fados. Aquí ya sabéis que está la dictadura del punk instalada en Barrio Canino. Joder, pero me pega una sesión a car de fados estos días, por culpa vuestra sobre todo, que la verdad es que hay cosillas ahí curiosas. Amalia Rodríguez esta tiene grandes mierdas dentro de su repertorio, pero también cosas bastante interesantes. Y tiene su vocecita, tiene sus cosas. Esta sería la Rocío Jurado del fado, ¿sabes? Sería una emperatriz de la canción portuguesa. La reina, le llaman así, la reina del fado. Gonzalo Wilhelmi, el rey del fado y de la autonomía madrileña, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, no te hemos oído, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú eres de fados o de indie? ¿De qué eres? Dilo. Yo soy más de pop dulzón. Hostia. Aquí entra cualquiera ya, ¿eh? Se nos ha caído un mito, pero bueno, está bien. Tu sinceridad te honra. ¿Cómo no sé pulsar? Y también tenemos a Jorge de Klinamen. Hemos tenido aquí unos momentos de tensión. Menos mal que todo esto se arregla en las mezclas, ¿verdad? Es la magia del podcast. Antes era la magia del directo, pero bueno, por temas laborales tuvimos que cambiar el horario del programa. Ahora es la magia del podcast. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bienvenido a Barrio Canino. Jorge va a ser con la persona con la que vamos a empezar el programa, hablando brevemente de Klinamen, de la editorial, luego también del libro, porque... por el que te hemos traído aquí, ¿no? Portugal, la Revolución Imposible. Pero bueno, somos un programa de costumbres y la costumbre, vamos a reconocer que un poco agonizante, es que siempre tenemos que empezar con un tema canino, ¿verdad, Juancar? Venga, hoy me toca a mí el tema canino, que además yo me he puesto pesadito porque tenía que volver a sonar hoy en Barrio Canino Perra Vieja, uno de los grupos que más juego nos ha dado para las canciones caninas. Dicen las normas de este programa de Barrio Canino que los programas tienen que empezar con una canción que hable de perros, que tenga el perro en el nombre del grupo o de la canción o dentro de la temática de la canción que hablen, y que, bueno, pues de alguna manera nos represente también dentro del programa que vamos a hacer. Hoy hemos traído a Perra Vieja. ¿Qué tiene que ver Perra Vieja con la Revolución Portuguesa? Nada. ¿Qué tiene que ver Perra Vieja con el movimiento autónomo en la transición española? Absolutamente nada. Pero lo hemos vuelto a traer, aparte de porque Perra Vieja nos mola y siempre es buena excusa de traer aquí a uno de los grupos comodín de la sección de canciones caninas de este programa, porque hoy tenemos el corazón partido, como Alejandro Sanz, otro gran fan de los fados. Tenemos el corazón partido porque estamos aquí, en este estudio calurosísimo del Centro Social Seco de Agora Sol Radio, pero estamos también en Barcelona con nuestro corazoncito fucsia, que estamos ahí con nuestras compañeras de Sangre Fucsia que están participando en el Lady Fest ahí en Barcelona, con grandes amigos también, gente de Radio Bronca, gente que colabora también en la difusión de Barrio Canino y bueno, que también son grandes de las radios libres en el Estado español. Y bueno, pues nos ha servido un poco decir, bueno, pues nos va a servir también Perra Vieja para traerlos hoy aquí al programa, sobre todo por esa frase que tiene esta canción, dice: ay, qué suerte, compañera, tenerte lejos y sentirte tan cerca. Es una frase que también podíamos coger prestada a mucha gente que participó en esa revolución del 74 y en ese movimiento por la autonomía en la transición española y el movimiento de la extrema izquierda, y que hoy nosotros, pues bueno, pues lo vamos a dedicar también a nuestras compañeras fucsias, que están tan lejos hoy y tan cerca absolutamente siempre, y a toda esa gente también que está al otro lado de las radios libres y que, bueno, pues pone sus aparatos, sus horas de trabajo, quitándoselas al sueño y a la familia para difundir mensajes como el que se va a hablar hoy aquí. Vamos a escuchar a Perra Vieja y su canción Perra Vieja. No vamos a pensar más. Joder, cómo suena Perra Vieja, madre mía, qué trayazo. Cómo me gusta este grupo que venga así de vez en cuando a sonar a Barrio Canino. Si no hubiera una sección canina, habría que inventarla para que sonasen de vez en cuando Perra Vieja. Si los mercados de verdad se autorregularan, Perra Vieja estarían llenando estadios, ¿no? Pero bueno, pensamos que es una gran mentira, pues por desgracia, ¿no? Son esas fallas que hay en el capitalismo en general, ¿no? Y en el capitalismo cultural en particular. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente en la primera parte del programa. Vamos a hablar de Portugal, La Revolución Imposible. Es un libro editado por la editorial Clinamen. En su propia página web, muy recomendable, que es www.editorialclinamen.net, podemos leer. Clinamen nació en el año 2003 para satisfacer la necesidad de una estructura mínimamente estable de edición de material impreso anticapitalista que desarrollara nuestro pensamiento y financiara las luchas en las que participamos. Fue, por tanto, una decisión y una apuesta por conseguir maneras de autogestión que se salieran del circuito lúdico, concierto, fiesta, desarrollando un medio que fuera, a su vez, una forma de extensión de la lucha. Primera pregunta obligada, ¿qué es Clinamen? Porque parece que no sois exactamente una editorial al uso, ¿no? ¿Cómo os narráis a vosotros mismos? ¿Cómo explicáis lo que es Clinamen? Pues la verdad es que ahora mismo es un momento un poco delicado para hacer esa pregunta, porque... Es una pregunta inoportuna, no. Clinamen, estamos ahora mismo en un proceso de transición. Como has dicho, son muchos años ya de proyecto, diferentes etapas. Probablemente la más conocida sea la de la web de contrainformación. Pero en la última etapa intentamos hacer un poco un proceso de formalizar más la estructura editorial y hacerlo a través de colaboraciones de gente de fuera que nos podía ayudar a traducir, a corregir y demás. Y se nos fue un poco de las manos. O sea, nos quedamos un poco en un término medio. ¿En qué sentido se os fue de las manos? Pues que de repente teníamos una lista de casi 30 proyectos de edición en diferentes procesos o progresos de avance que no podíamos asumir, ni mucho menos. Una especie de tierra de nadie. Ni éramos una editorial al uso, como dices tú, habíamos perdido en parte esa actividad más de colectivo político, que es lo que nos gustaría ser, un colectivo político que, entre otras cosas, edita libros, pero al final nos veíamos que nuestras asambleas o reuniones eran una cuestión casi más técnica de reparto de tareas y de gestión de todos esos proyectos que teníamos en proceso que de actividad propia. Entonces ahora estamos en un proceso de intentar reformular ese proyecto, de bajar el volumen de ediciones. Los últimos años estábamos haciendo 5 o 4 libros al año y ahora queremos que se queden 1 o 2 como mucho, pero que acompañen a un proceso más de elaborar material propio, de debatir entre nosotros, de formarnos, y en esas estamos. ¿Por qué habéis decidido escribir justo este libro y no otro sobre Portugal? Pues la verdad es que este libro, yo cuando entré en Clinamen ya estaba entre los proyectos, y es verdad que tampoco conozco mucho literatura sobre la Revolución de los Claveles, con lo cual no puedo comparar si es mejor o peor que en otros en términos historiográficos o de rigor, pero sí que es verdad que compartimos muy buena parte de las premisas de Phil Myler, que es el autor del libro, y yo desde luego cuando lo leí fue una sorpresa, en parte porque no conocía tampoco a fondo ni demasiado la Revolución Portuguesa, y creo que es un libro que ayuda mucho a esa desmitificación de que el fin de la dictadura portuguesa fue una cuestión de ponerle claveles en los fusiles a los soldados. Y el libro de Phil pues relata ese proceso de año y medio de intensa lucha de clases con bastante más de desarrollo que simplemente una cuestión de lucha por la democracia. Antes de entrar del libro que habéis traducido de Portugal, la Revolución Imposible, un paso atrás, habéis sacado un montón de libros, ¿no? Aparte de ese ritmo endiablado que ahora habéis decidido un poco soltar el acelerador y tener un ritmo un poco menos abrasivo, más razonable. ¿Cuáles son de los libros que habéis sacado en Clinamen que han tenido más éxito? ¿Cuáles menos? Y si os lo esperabais, ¿no? Es decir, oye, este libro pensábamos que iba a ser increíble y tal, y lo seguís teniendo ahí en cajas debajo de la cama, ¿no? Me imagino, o donde sea. Y otros libros que a lo mejor de manera inesperada han vendido mucho, ¿no? Como contaros un poco cómo ha sido la recepción de los distintos libros que habéis ido publicando. Bueno, pues yo creo que éxito, en realidad casi solo podríamos hablar de uno, que es el de Decimocuarto Asalto. Entre otras cosas porque fue un libro que su autor, Julio Rubio, movió muchísimo. Nosotros normalmente no tenemos esa capacidad de hacer presentaciones constantemente, que es también donde se mueven mucho a veces los libros de colectivos como nosotros. Y entonces ese es el que realmente graba, no sé si por la cuarta o la quinta reimpresión, y es el que realmente podemos hablar de éxito. Luego ya en escala Clinamen, pues yo creo que los libros de la Comuna de París, de la Red de Solidaridad de Seattle, ese tuvo muy buena acogida. Abajo los restaurantes, yo creo que libros que tienen como una temática más inmediatamente práctica siempre tienen una mejor acogida. O sea, los libros de nuestra querida colección de fundamentales, que son los libros blancos, son los que tenemos debajo de la cama en cajas, que nos vamos a seguir empeñando en sacarlos porque creemos que hay que hacerlo, pero que desde luego no se venden ni para Dios. Pero recomienda 2 o 3 más o menos de esos libros, de esa colección, y que deberían ser redescubiertos y por supuesto leídos y ser más conocidos. Pues, hombre, yo creo que el libro del Timón y los Remos, que son unos textos del colectivo Troploin, es una serie de entrevistas que le hicieron un colectivo alemán y alemán sueco, no recuerdo ahora de dónde eran. Pero bueno, el caso es que son como una serie de preguntas muy concretas sobre determinados aspectos de la revolución, de la lucha de clases, y la verdad es que yo creo que es un libro que puede resultar quizás un poco denso en, por momentos como fuera de contexto, ¿no? Porque estás hablando de la revolución, ¿qué es eso? No es un tema que esté cotidiano, pero yo creo que es un libro bastante, bastante bueno. Y luego es verdad que libros como Guerra, Capital y Petróleo, Obskené, que son libros que apenas se han movido, no sé si porque son muy gordos o por qué, pero que son libros que además tuvieron... ¿Cuántas páginas hablamos? Pues a lo mejor 300 páginas o una cosa así. Ya no, pero digo porque Pepitas de Calabaza suelta unos tochos ahí de tremendos y bueno, parece que se mueven porque al menos yo los veo así en sitios más o menos mainstream. Luego entramos en el tema de distribución, pero bueno, esos libros que no son una extensión tan, tan grande, a lo mejor es que ha fallado en la manera de cómo anunciarlos al movimiento o cómo lo veis, ¿no? ¿Cómo? Probablemente, ya digo que la cuestión de las presentaciones es un punto flaco nuestro, que tampoco tenemos capacidad porque hacemos esto en nuestro tiempo libre y no libre y es un límite que tenemos. Y brevemente, para que luego hablemos del libro de Portugal, ¿qué os lleva a decidir los libros que publicáis? Pues normalmente son proyectos que elaboramos nosotros, porque es verdad que también pues las limitaciones que tenemos, no solemos tener la capacidad de traducir un libro así entero como ha sido el caso de Portugal. Entonces al final son textos que recopilamos porque hablan de una temática concreta que nos interesa y que creemos que entre sí los textos también dialogan o plantean una posición que puede ser interesante. Luego hay libros que la gente nos ofrece, nos escribe al correo y dice, oye, pues mira, están estos textos, este libro, estaría bien publicarlo, y ahí decidimos pues la capacidad que tenemos, el interés que puede tener en una línea editorial propia también, y básicamente eso es un poco el proceso de selección de libros. ¿Os veis acompañados como editorial por el resto de iniciativas? Porque yo creo que ha habido como un pequeño boom, ¿no? Si a nivel, digamos, oficial, mainstream, como se quiera caracterizar, ¿no? Hay una especie como de avalancha de libros imposible casi de procesar. Yo creo que también en el mundo de movimientos sociales, activista, libertario, como a todos los niveles, ¿no? Como se quiera procesar, creo que también a lo mejor hay una especie como de demasiados libros, ¿no? O sea, incluso la persona que quiera dedicarse a leerlo todo, o sea, creo que lo tiene francamente difícil. ¿Eso también nos ha hecho reflexionar de alguna manera también de bajar un poco el pistón a nivel de publicaciones o no necesariamente? ¿Cómo valoráis también esto? Porque es que es imposible abarcar, ¿no? Por muchas ganas que tengas, es muy complicado leer todo lo que se está planteando, ¿no? ¿Cómo valoráis todo esto? O por lo menos, ¿o cómo lo valoras tú personalmente? Sí. No, yo creo que esa ampliación del pastel de las editoriales libertarias o más independientes o más pequeñas, a Clinamen no le ha llegado, nos hemos quedado fuera del banquete, desde luego. Pero es verdad que nosotros, como decía, la decisión de bajar el pistón tiene más que ver con un proceso interno nuestro, de echar de menos ese tener el tiempo de debatir entre nosotros, de incluso producir contenido propio que no estábamos teniendo con tanta publicación. Que el hecho de que veamos que de repente hay demasiado... Porque además yo creo que la línea de Clinamen no es una línea que esté presente tampoco excesivamente fuera de lo que nosotros publicamos. ¿Sale? Nosotros también tenemos una idea de lo que queremos trasladar al debate o los materiales que queremos aportar a la crítica de esta sociedad horrible y es la nuestra. Y no sé si mucha más gente la comparte. ¿Cómo enfocáis el tema de la distribución? ¿Tenéis de distribución comercial? ¿Os la autogestionáis? ¿Cómo pues, hacéis que los libros lleguen a la gente...? Ahora mismo, en este proceso también de cambio, la distribución la lleva la librería La Malatesta, porque antes también la llevábamos nosotros, y es verdad que eso nos permitía sacar un poco más de margen de beneficio para, pues, inclinarme en el dinero que producen los libros, va o bien para nuevas ediciones, o bien apoyo a colectivos cercanos y afines, o en casos de represión que haga falta dinero. Y eso era una parte para mí importante del proyecto, pero como decía, se nos estaba yendo de las capacidades y hemos preferido pasarle la distribución a los compañeros, aunque eso genere menor margen y poder liberarnos tiempo para otras cosas. ¿Os costaba ya problemas a nivel personal? O sea, ¿familia no os hablaba? ¿Los padres os retiraban el saludo y ese tipo de cosas? Efectivamente, nadie podía acercarse a correos a hacer un pedido ya, era imposible en el horario de cada uno. Perfecto. Bueno, pues antes de ir entrando ya en materia, ¿no? Con Portugal, la revolución posible, pues vamos a ir poniéndonos en ambiente, Juancar, ¿no? Vamos a poner una canción portuguesa, increíble, en Barrio Canino, una canción portuguesa. Vivimos totalmente de espaldas, ¿no? A pesar de que nos denominamos muchas veces, ¿no? Ibéricos, bueno, tú siempre hablas de la piel de toro para provocar, pero sí, a pesar de que no está la Federación Anarquista Ibérica y otro tipo de denunciados, pero yo, una de las cosas más me ha gustado muchísimo, ya lo anticipo, ¿no? El Portugal, la Revolución Imposible. Pero me gustó, pero por otro lado me sentí muy abochornado diciendo, es que claro, no tenía absolutamente ni idea, más allá de los cuatro chascarrillos que de vez en cuando veías en los telediarios, de todo lo que había pasado antes, durante y después de la reducción de los claveles, ¿no? Eso fue por una como, bueno, tengo que profundizar un poco más. De hecho, pido a Clinamen que saque algún libro más, ¿no? Sobre el cine en Portugal, ¿no? Pues qué pasó en los 80, los 90, ahora el bloco que tiene relaciones o no con Podemos, ¿no? Pero bueno, luego iremos entrando en esas cosas. Pero bueno, para ir entrando en materia, Juancar, que vas a hablar de, increíble, de Eurovisión. Vamos a hablar de Eurovisión. El otro día hablábamos. ¿Por qué me hundes un programa ahí que he preparado con tanto cariño y quieres hablar de Eurovisión? El otro día hablábamos de boda, de moda, el otro día aquí en Barrio Canino, y vamos a hablar de Eurovisión y estamos rompiendo todas las fronteras. efectivamente, joder, Portugal es un país muy cercano y muy desconocido, tanto a nivel social como a nivel político, como a muchos otros niveles. Y también a nivel musical, o sea, nos sacas de los fados estos que todo el mundo detestamos por defecto, porque tampoco es que seamos unos estudiosos de los fados ni es que hayamos escuchado muchos, pero los relacionamos con música popular hortera y los rechazamos de pleno. Sacando de eso, no conocemos prácticamente nada de la música portuguesa, por lo menos yo, ¿eh? Yo solamente conocía el fado Holanda. Bueno, perdonadme, es el tipo de chiste malo que hago por programa, pero bueno, continúa, Juancar, siéntate. Los ratos del Porão son... No, son brasileños. Son brasileños. Sí. Ahí, cagada. Cagada. Y entonces, claro, ya empezamos a... Si tenemos que empezar a nombrar cosas portuguesas, enseguida caemos en Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Que sí. Nos sacan... alguien diga toalla o gallo, le tiro el litro vacío de que tengo aquí, por favor. Así que vamos a entrar a controlarnos. Bueno, vamos a hablar de Paulo de Carvalho. Este personaje... es un personaje musical dentro del concepto horterilla portugués, pero que además tiene una ligazón política indudable con lo que estamos contando hoy aquí, o sea que es perfecto para ponerlo en el principio del programa. 25 de abril de 1974, esa fue la fecha elegida por los oficiales revolucionarios del Movimiento de las Fuerzas Armadas, del MFA, para alzarse contra la dictadura de Marcelo Caetano. Sí, efectivamente, si estáis muy, muy, muy perdidos, en Portugal también, en esa época del principio de los 70, también había una dictadura que cayó en el año 74, un poquito antes que la muerte de Franco aquí en el Estado español. ¿Qué pasa con la revolución? Que en el año 74 hacer una revolución, alzarse contra el gobierno, no era tan fácil como ahora, ¿no? Ahora hubieras mandado un WhatsApp, oye, que cuando hagas la revolución me avisas y yo ya, si eso ya cuando llegue, ya te aviso yo, ¿no? Una Twitter revolución. Por ejemplo, ahí era más chungo. Entonces, ¿cómo se pone de acuerdo todo el mundo para saber que los planes, como decía el equipo A, están saliendo bien, ¿no? ¿Cómo sabemos que está ocurriendo todo como estaba previsto? Poniendo canciones en la radio, que esta es una historia también muy molona, ¿no? Para contar desde la radio. Y pusieron dos. Una de ellas se hizo muy famosa, luego hablaremos de esa otra canción y la escucharemos, coño. Grandola Vila Morena, pero hubo una señal anterior. Pusieron dos canciones, la primera de ellas a las 22:55 en la cadena de radio Emisores Asociados de Lisboa emitía una canción, Depois do Adeus, después del adiós, de Paulo de Carvalho. Esta canción era la primera señal de que todo estaba yendo bien y que cuando fuera un poco más tarde, la hora prevista, iba a ocurrir el alzamiento contra el dictador y que bueno, pues iba a ocurrir esta revolución. ¿Qué pasa con esta canción? Que se eligió esta canción porque nadie iba a sospechar de ella. Esta canción había sido la elegida para representar a Portugal en el Festival de Eurovisión de ese año 1974. Y nadie iba a pensar que esto era un acto subversivo, que lo estaban poniendo como vete a saber qué. O sea, esto sería lo más normal del mundo que sonase esta canción en cualquier radio portuguesa del momento. Paulo Carvalho fue a Eurovisión con esta canción y quedó el último. Esto es una cosa como muy ibérica, ha pasado también en España, quedar el último en Eurovisión en numerosas ocasiones. O sea, esto sería la Rosa de España o el Chiqui Chiqui o cualquiera de estos. Pero trasladado al 74 y a Portugal. Y antes de esos comentarios de es que esos del este se votan todos entre ellos. también. Bueno, pues eso, no creo que nadie hubiera sospechado que iba a haber un alzamiento contra la dictadura porque sonase esta canción. Aunque probablemente algo tuviera que ver. Vamos a escuchar a Paulo de Carvalho, Depois do Adeus, que en su momento, aparte de este puntito hortera, pero también revolucionario que tenía esta canción, era una canción que tenía mucho éxito entre la juventud portuguesa. Es decir, eres los últimos en... Ya digo que esto es muy ibérico, ¿no? Y también muy portugués, pero también muy hispánico. Eres el último en Eurovisión. Nadie valora una puñetera mierda tu canción. Pero dentro de tu país es un ídolo, tío. Todo el mundo canta tu canción, a todo el mundo le gusta. E incluso en un momento dado sirve para alertar de la revolución. O sea, que esto es mucho más allá de lo que llegaron los RIP cuando tocaban por ahí. Vamos a escuchar a Pablo de Carvalho y después do Adeus. Y dentro de 2 horas empezará la revolución en Portugal. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós. Não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor. Ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Joder, qué temazo. Portugal, 10 points. Yo le doy 1. La verdad es que canción ligera portuguesa de la peor calaña, pero bueno, tenía su puntito revolucionario. Yo creo que hubo gente en el 74 que salió a la calle en Portugal para que no volvieran a poner esta canción en la radio. Dijeron, hay que cambiar todo para que esto no vuelva a ocurrir. Canción ligera portuguesa, no quiero provocar, pero valga la redundancia. No, bueno, vamos aparte. Vamos aparte. Jorge, ¿cómo cayó en vuestras manos este libro? ¿Y tenéis constancia antes de la figura de Phil Myler y luego por eso llegasteis al libro? ¿O llegasteis al libro y por eso conocéis a Phil Myler? ¿Cómo fue todo? Lo primero llegamos al libro, fue uno de esos PDFs que encuentras por internet de repente y dices, uy, esto voy a leer a ver de qué va. Y de hecho después nos hemos puesto en contacto con Phil Myler hace relativamente poco, o sea, fue un poco de dejadez por nuestra parte, de que no pensamos que podíamos llegar a contactar con él. Sí que supimos después de haberlo ya publicado que se había hecho una reedición en PM Press, en inglés, se había vuelto a sacar. Y después ya nos hemos puesto en contacto con Phil Myler. ¿Y estaba el hombre contento con la reedición y esas cosas? Aparte del susto, imagino, y tal. Y esos egos que tenemos todos los escritores, estaba contento con la edición y tal. Pero yo creo que está muy currada, ¿no?, con el tema de la portada y las fotos. Yo creo que es distinta, ¿no?, de ediciones previas. Sí, sí. De hecho, sí dijo que le había gustado mucho. Estaba contento porque, por lo visto, y eso tampoco lo sabíamos, llevaba intentando publicarse en castellano el libro casi 30 años. ¿En serio? Y al final, en diferentes momentos, no se había llegado a hacer. Me acuerdo que me escribió cuál había sido la editorial que lo había querido sacar, pero ahora no me acuerdo cuál era. Pero al final nunca lo había sacado y entonces parece que sí que le ha hecho ilusión que se sacara. Yo imagino que la mayoría, por no decir todos de los libros que habéis sacado en Editorial Clinamen, tienen algún tipo de intencionalidad. En algunos son un poco más evidentes, ¿no? Pues como puede ser el caso de Gamonal o Historias de Francia o cosas así. En el caso de, aparte de lo evidente, es decir, la enorme incultura que tenemos todas y todos de Portugal, ¿no? A todos los niveles y, por supuesto, a nivel político y más, ¿no? Pues hablando de cosas como procesos tan importantes como puede ser la Revolución de los Claveles y con paralelismos tan importantes. ¿Por qué decidisteis que era importante sacar un libro así? Porque es algo casi, casi marciano, ¿no? Yo creo, o sea, ¿cómo lo habéis enfocado y cómo ha sido un poco cómo habéis percibido vosotros la recepción del libro? O sea, es verdad que en primer lugar el libro sí se enmarca dentro de un interés que ha habido siempre en Clinamen, que es un poco ese llamado tercer asalto proletario, ¿no? De los 70, 60 también, pero sobre todo en los 70. Y entonces era justo un país o un sitio en el que también ocurrió y no se sabe mucho. Yo creo que lo más interesante del libro es que la revolución fracasó, que fue derrotada. Y Phil, yo creo que recoge muy bien unas cuantas cuestiones que influyeron en ese fracaso. No, probablemente no fueran determinantes. Es una cosa que Maurice Brinton, que escribe una introducción desde mi punto de vista buenísima del libro, lo dice, ¿no? Dice, en realidad, más allá de lo que realmente ocurrió o no, quizás era una revolución imposible. De hecho, por eso el título es una pregunta, ¿no? Porque evidentemente Portugal es un país pequeño, dependiente de otras potencias capitalistas también, con lo cual, y en bastante aislamiento incluso respecto a España, que también estaba viviendo un proceso de confrontación, de lucha de clases bastante importante, y aún así no había demasiado coordinación o organización entre los dos países. Entonces, probablemente ese aislamiento influyera. Pero sí que hay una serie de cuestiones propias o específicas de lo que pasó en Portugal que el libro recoge, yo creo, bastante claramente y que además, quieras que no, resuenan mucho 40 años después. O sea, yo creo que en algunos son debates clásicos sobre la revolución, ¿no? Pues desde el papel del ejército hasta las cuestiones de la autonomía obrera, frente al dirigismo de los partidos políticos, o el horizonte revolucionario, si hay, si no hay, si el que hay es un horizonte revolucionario o no lo es. O sea, que son debates clásicos, pero que digamos que en la experiencia portuguesa resuenan mucho, o a mí me resonaron mucho, desde luego, y el resto del colectivo también, respecto al momento que podemos estar viviendo ahora incluso. De la fotografía que plantea Phil Mailer, ¿no? De la revolución de los claveles, de todo el proceso, en principio revolucionario, que luego se ve que no, si hay una familia, una tendencia, una corriente política que sale en el libro, especialmente maltratada, ¿no? Y no porque se le vea una animadversión por parte del autor, sino como diciendo, es que no había manera. Creo que es precisamente los libertarios, los anarquistas de Portugal. Evidentemente creo que erais perfectamente conscientes, ¿no? A la hora de traducir el libro. ¿Eso suponía algún tipo de problema? ¿Era un punto de provocación? Entre las motivaciones también de publicar el libro, esa especie como de casi relevancia durante todo el proceso de los libertarios también. ¿Cómo lo planteasteis a la hora de publicar el libro? Por cómo sois en el colectivo y otros el resto de libros que habéis publicado en la colección. O sea, yo creo que la gran crítica que puede hacer el libro a los libertarios, que hasta cierto punto no sé si puede ser considerada una crítica, es su ausencia. O sea, desde luego en la Revolución Portuguesa tuvieron un papel completamente minoritario y es que en el libro apenas aparecen mencionados. Yo creo que porque no realmente no fueron una fuerza política ni demasiado activa ni demasiado relevante, es el problema. Yo creo que la parte más, el enfoque libertario que nosotros le vemos al libro es precisamente la crítica tanto a los grandes partidos de la izquierda, como pudieron ser en ese momento el Partido Socialista o el Partido Comunista Portugués, y a los grupúsculos de ultraizquierda, de izquierda radical, desde maoístas hasta todo tipo de trotskismos. El papel que jugaron en la revolución es, yo creo, que el enfoque libertario que nosotros le vemos al libro, porque desde luego, como decía, uno de los grandes conflictos de la revolución portuguesa fue esa tensión transversal entre los intentos de la clase trabajadora de autoorganizarse y el freno constante de los dos lados, tanto desde la izquierda más oficial y más poderosa como desde los grupúsculos más sectarios, a todos esos procesos. En estos procesos tan, tan explosivos siempre se suele prestar todo mucho a la caricatura, ¿no? Y yo creo que en el libro, en Portugal, La Revolución Imposible, Como es ensayo, no pasa nada porque digamos un poco de spoilers, ¿no? Esto no es Juego de Tronos, yo creo que además esto es un incentivo, ¿no? Para que la gente se lo lea e incluso ayudar un poco, ¿no? Pues para desentrañar sobre todo algo tan, tan desconocido como puede ser la izquierda portuguesa, ¿no? Pero yo creo que una de las tensiones más importantes, yo creo que es entre los grandes núcleos urbanos, en lo que plantea Mailer, con el agro. ¿Eso sorprendió? O sea, cuando leéis el libro, lo recibís, decidís traducirlo y toda la historia, ¿qué grado de paralelismo veis, ¿no?, también entre un país como España, que puede ser ese alejamiento de los grandes núcleos urbanos? Yo creo que se está viendo recientemente, ¿no?, en lo que se vota en los llamados ayuntamientos del cambio y los pueblos más pequeños, y lo que pasó en Portugal, ¿no? Porque en un momento dado, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no?, pero yo por lo menos la lectura que hago del libro de Mailer es que en un momento dado hay casi como dos estados directamente, ¿no?, como dos realidades paralelas. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Lo que pasa es que creo que ahí el problema no se jugaba tanto entre los núcleos urbanos y el campo, por llamarlo de alguna manera, porque de hecho la diferencia era más clara entre norte y sur. Y ahí hay unas condiciones objetivas materiales que explican el porqué. En el sur la mayoría eran grandes latifundios y la mayoría de los campesinos en el sur eran jornaleros. Y en el norte la mayoría eran minifundios y pequeños propietarios, además con una tradición de dominio cultural e ideológico por parte de la derecha y de la iglesia muy fuerte. Yo creo que la diferencia y la marca, el papel de, en este caso, del Partido Comunista Portugués, que tanto en el sur frenó todas las iniciativas de autoorganización, como en el norte trató con absoluto desprecio a esos campesinos o esos agricultores que en un momento dado no estaban de acuerdo con las medidas que estaban tomando, evidentemente porque les amenazaban en unos intereses concretos, pero digamos que la respuesta del Partido Comunista Portugués en muchos casos fue casi tratarles de paletos, de que esta gente no sabe de qué estamos hablando, no conoce sus intereses o cualquier jerga marxista que quisieran meterle, y eso fue lo que también hizo que esa gente de hecho fuera la que casi encabezó la reacción que acabó con la revolución en noviembre del 1975. Hay una película portuguesa que se llama 25 de abril, la revolución de los jabeles o algo así, no sé, de hace un montón de años, ¿no? Y en la que básicamente lo que se nos dice es que los que hicieron la revolución fueron los militares. No sé si esto nos lo desmiente el libro y si nos puedes aportar algún dato. Eso de hecho es muy interesante y es una de las cuestiones claves que trata Phil Mailer, porque efectivamente la revolución la hicieron los militares. O sea, de hecho fue un golpe de Estado, que era un conflicto entre dos burguesías. En Portugal tradicionalmente había una burguesía colonial y terrateniente que sobre todo extraía pues recursos y materias primas de las colonias y se dedicaba más al comercio, pero desde principios del capitalismo en Portugal, y había una burguesía industrial que nunca tuvo gran desarrollo y que perdió esa confrontación, y es esa burguesía es la que en un momento dado se alía con determinado sector más liberal, progresista, si queremos llamarlo así, de las Fuerzas Armadas, que además, a raíz de la presión que suponían las guerras coloniales en Angola, en Mozambique, en Guinea, pues deciden que la única forma de ellos poder efectivamente recuperar terreno y potenciar sus intereses es asemejarse más a las democracias liberales europeas, y entonces por eso dan el golpe de Estado. Claro, el problema es que ese golpe de Estado libera unas fuerzas que luego no serán tan fáciles de controlar, que es la sensación eufórica de libertad que de hecho Phil Mailer describe en el libro de forma bastante bonita de los primeros momentos, ¿no? Cuando de repente esa gente después de 40 años se siente libre, que yo es una sensación que desde luego no puedo sentir esa transición porque no he vivido en una dictadura y después en una democracia, pero debe ser bastante, bastante contundente. Y el papel de las Fuerzas Armadas fue muy problemático durante toda la revolución, precisamente porque por ese papel que habían jugado en el golpe eran considerados casi como muy bien, ¿no? Como ídolos, no lo sé, pero desde luego la gente les respetaba mucho y de hecho fueron, yo creo que la única estructura del Estado que se mantuvo en pie perfectamente dentro con esas confrontaciones entre las Fuerzas Armadas más conservadoras y los oficiales más liberales, pero se mantenían en pie y de hecho a la hora de la verdad fueron los que volvieron a dar otro golpe más en Enésimo, porque hubo una serie de golpes durante el año y medio y de las Fuerzas Armadas más conservadoras, digamos, de la derecha, y fue la gente la que paró esos golpes. Ahora llegó un momento en el que la gente ya se hartó de salir a la calle, además cuando veía que ya eso eran casi más tejemanejes de partidos que un proceso revolucionario, y ahí esa estrategia, digamos, que había tenido sobre todo el Partido Comunista, pero también los grupúsculos de izquierda, que tenían bastante presencia en algunos batallones y regimientos, se vio que esa estrategia fue un completo fracaso, porque claro, la gente, si el pueblo estaba desmovilizado y no tenía armas, los pocos regimientos que quedaron fieles a la izquierda, digamos, no resistieron ni un día, o sea, fueron anulados por completo en el último golpe, ya que definitivamente podemos decir que cerró el proceso revolucionario. Juancar, me acaba de llegar un WhatsApp del militar de Podemos y me ha dicho que es la hora. Por favor, pon Grándola Vilamorena. Habrá que ponerla. Preséntala tú, que tú esta te la sabes muy bien, ¿no? Bueno, esta es la canción de la revolución, ¿no? Lo primero que queremos citar al viejo topo, que en su blog tiene un artículo magnífico y que recomendamos muchísimo, ¿no? Sobre la revolución de Portugal y sobre también las canciones relacionadas, ¿no? Con todo el proceso revolucionario, ¿no? Que se produjo ahí, ¿no? Procedo a leer, esto es un extracto, insisto, invitamos a leerlo, ¿no? A buscar esta entrada en el blog del viejo topo. Dice así: en el cuartel de Santarém, a un centenar de kilómetros de Lisboa, la tensión se apoderaba de los militares revolucionarios, en espera del momento de tener que cruzar su particular Rubicón. Por fin, cuando todavía es noche cerrada en aquella madrugada del 25 de abril, Radio Renascença, una cadena católica portuguesa que había sido tomada aquella misma noche por un grupo de oficiales revolucionarios, emite una canción prohibida por la dictadura, Sueña Grándola Vilamorena. Es la segunda y definitiva señal que esperaban los oficiales de Pontiña y resto del país. Ya no hay marcha atrás. La suerte está echada. Despiertan y preparan a la tropa y a las primeras luces del alba marchan sobre Lisboa. Comienza la revolución. Grándola Vilamorena acabó siendo algo más que la canción elegida por Otelo Sarabia de Carvalho, según se dijo siempre, principal estratega de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para que sirviese de mensaje que activase la marcha sobre Lisboa. Se transformó en un símbolo de revolución, de libertad, de fraternidad y de lucha popular durante la etapa revolucionaria. Vamos a ponerla, Juancar, y a ver qué pasa. Vamos ya. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Bueno, pues ahí estaba este sonido un poco también con ese tinte de marcha militar, ¿eh? Un poco, vamos a decirlo. Estaba intentando hacer el ejercicio mental de cómo sería, o sea, cuál sería la canción que hubiéramos puesto en la piel de toro en el Estado español para iniciar una revolución. la canción buena, no la que ha perdido en Eurovisión para hacer la primera llamada, sino la buena, ¿no? La equivalente al Grandola Vila Morena, aquí ¿cuál hubiera sido? Mi vaca lechera. Mi vaca lechera, porque además había un maqui que se llamaba Cencerro, y esa canción, que era evidentemente, no, solo, creo que la gente no lo sabe, la letra era de un comisario fascista, que de hecho fue de voluntario a la División Azul Catalana, estuvo infiltrado en las Juventudes Libertarias, y él decía, el autor de Mi vaca lechera decía que llegó a escribir discursos a Durruti. Eso no se puede demostrar, pero para él no, eso no era un mérito, él lo contaba como de refilón. Claro, alguien que ha compuesto Mi vaca lechera y un montón de cosas, y que fue el primer manager de Julio Iglesias, y que de refilón decía que había escrito discursos a Durruti, tiendo a creérmelo, entonces es una cosa un poco preocupante. Pero bueno, Mi vaca lechera lo utilizaban unos maquis que se llaman Cencerro, y era una provocación para la Guardia Civil cuando iba por los montes y cantaban "tengo una vaca lechera", porque era un homenaje a Cencerro, ¿no? Que no lo encontraban ahí por las montañas donde se escondía ahí por Extremadura. ¿Cómo te he dejado, Juancar? No, con ganas de preguntarte en público y en abierto, ¿por qué sabes tú tanto de la vaca lechera? Pues porque mi abuelo la compuso, él hizo la música. No era el comisario de la División Azul, él era el renegado músico de jazz que se vendió al régimen. El mundo tiene que saber esto, tío. Dicho esto, este apunte autobiográfico, vamos a seguir con lo importante, que es Portugal, la revolución posible. ¿Cómo está siendo la recepción del libro? Me interesa especialmente porque no es un libro muy halagüeño, o sea, no es un libro que invite a la revolución, es decir, plantea un retrato, yo creo, extremadamente realista y precisamente por eso bastante descarnado de la extrema izquierda de la época, pero con lo que también se ven muchos, muchos paralelismos. No sé si es un libro que invita a la reflexión, por supuesto, pero no sé si a la acción, ¿no? ¿Cómo lo recibisteis vosotros como colectivo, como Clinamen, o tú como Jorge? ¿Cómo lo veis, no? Porque es un poco brutal, ¿no? Sobre la izquierda en general, el movimiento libertario desaparecido, la centralidad lo tienen los militares. Claro, es como un poco el mundo al revés, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que es, efectivamente, si te dices tú, es un libro que invita a reflexión. Lo que pasa es que no es reflexión cómoda en absoluto, porque plantea, de hecho, muchos límites que pueden ser incluso casi vacas sagradas del pensamiento libertario, digamos, ¿no? O sea, el libro, en realidad, como digo, la escala de ventas de Clinamen es muy baja, con lo cual no se ha movido muchísimo. Lo que sí es verdad que los comentarios que nos han llegado han sido casi todos bastante buenos, a la gente le ha gustado. Lo cual también dice bastante de la gente que lo ha leído, porque no, es una disolución de colectivo. pero es curioso, porque de hecho uno de los límites, digamos, que el libro plantea sobre la revolución, y que yo creo que es muy interesante reflexionar sobre ello, es el tema de la autogestión. O sea, en Portugal, tanto porque muchos patrones y muchos jefes se largaron en cuanto ocurrió el golpe de Estado, como porque los obreros tomaron la iniciativa y los campesinos en ocupaciones de fincas y demás, hubo una gran cantidad hablamos de miles de iniciativas autogestionarias, de fábricas, de cooperativas, de todo tipo de empresas, y el libro lo plantea muy crudamente. O sea, el libro, esa estrategia o ese horizonte revolucionario de la autogestión no es muy crítico, porque al final lo que plantea es que por mucho que tú tomes esas empresas, seguimos viviendo en un mundo capitalista con un mercado en el cual tienes que vender lo que produces y tienes que distribuirlo, y de hecho muchos de los participantes de estas empresas autogestionadas terminaban diciendo que casi vivían mejor antes cuando tenían un jefe privado que ahora cuando ellos mismos controlaban la fábrica, o cuando, que ese fue otro de los problemas, obviamente la controlaba el Estado, porque de hecho el horizonte que tuvieron en todo momento los partidos más de izquierdas era más una cuestión de capitalismo de Estado que de socialismo o de cualquier otro modelo que nos podamos imaginar. Y yo creo que esta cuestión es una cuestión para reflexionar sobre ella ahora también, no solo en los 70. ¿Tú con qué? Claro, no es blanco y negro, pero ¿tú con qué lo relacionarías más? ¿Con un profundo entorno hostil a la autogestión, ¿no? Y en un momento además muy concreto? ¿O con esto, que de manera un poco provocativa David Harvey habla del fetichismo de la horizontalidad, ¿no? Que endosa al movimiento libertario, ¿no? Como de fetichismo de determinadas formas organizativas y que, según David Harvey, es imposible de escalar? ¿Tú crees que habría algo, no todo, de lo que dice David Harvey está relacionado con esos límites que se encontró la Revolución Portuguesa? No, yo en este caso creo que no, porque además creo que David Harvey atiza en muchos sitios y a veces a ciegas. Porque al final yo creo que la crítica de David Harvey al horizontalismo va más dirigida precisamente a la autoorganización obrera, y ese fue el punto fuerte de la revolución. Otra cosa es la autogestión de fábricas que no dejan de ser capitalistas porque estén en manos de los obreros. Yo creo que ese es el problema, o ese es el límite, que no es del horizontalismo, es del modelo en el cual se inserten esas fábricas. porque efectivamente al final, a ver, y es cierto que también sufrieron boicot, tanto de los jefes en el exilio como de otras compañías extranjeras, o sea, que no fue solamente un límite interno, digamos, pero ese límite interno existía. O sea, al final, una fábrica que fabricaba botas tenía que vender esas botas, y si no vendía esas botas, los obreros no comían. Y eso al final, aunque esté en manos de los obreros la fábrica, sigue siendo el modelo capitalista. No, no cambia en ese sentido, aunque evidentemente tampoco podemos decir que sea igual una cosa que la otra, pero desde luego, como digo, es un límite a reflexionar. No creo que en la línea en la que critica David Harvey, pero sí en cuanto a esa inserción de empresas autogestionadas en un modelo, en un mercado capitalista. No sé si has leído Romper el consenso de Gonzalo Wilhelmi, que le tenemos aquí muy, muy cerquita. En caso de que no lo hayas leído, ¿trazarías algún paralelismo, ¿no?, entre todo el proceso de la revolución de los claveles, ¿no?, con todo el proceso de la llamada transición? ¿Cómo enfocas este tema? Pues yo la verdad es que al leerlo me he quedado... ¿Lo has leído, Romper sí, el consenso? Sí, lo he leído. Muy bien, Gonzalo, mira, ya tenemos dos lectores, él y yo. Y... Venga, bromas aparte, por favor. No, ¿Qué te ha parecido y qué puntos en común, qué diferencias que ves? Creo que es muy interesante porque, esto lo comentábamos antes fuera de micro, yo creo que son dos procesos diferentes, bastante diferentes, aunque luego tienen características similares, por supuesto, pero yo creo que sustancialmente son distintos en muchos aspectos. Como decíamos, el golpe portugués fue una iniciativa de la burguesía y del ejército, y aquí pues Franco murió, pero allá estaba viendo una serie de procesos de huelga muy fuertes que presionaban a la dictadura desde hacía años. O sea, como que ese inicio de esa transición es completamente distinta, pero curiosamente las conclusiones que podemos extraer de ambos procesos son similares, y el resultado de ambos procesos también son similares. Al final los dos han acabado con una democracia liberal en la cual toda esa contestación obrera de los 70 desapareció por 30 o 40 años, y ya veremos si vuelve en algún momento o no vuelve. Eso respecto a los procesos en sí. Luego yo creo que es verdad que los libros son bastante distintos, porque el libro de Gonzalo es una investigación muy, muy minuciosa, muy rigurosa, muy detallada, 40 años después. Bueno, no sé exactamente cuándo empezó a trabajarse en el libro, pero en ese sentido el libro de Phil es un relato, digamos, 2 años después de que ocurra, de una persona que estuvo allí, además, muy presente. O sea, en ese sentido son distintos. Pero... El foto de las calles de Phil es impresionante, ¿no? Cuando cuenta cómo le cuesta llegar de un punto a otro, toda la gente en la calle, ¿no?, lo que cantaba la gente, la relación con los militares. Yo creo que solo por eso la gente tiene que comprar el libro, ¿no?, de Portugal, la Revolución Imposible. Es que sí, o sea, cuando lees esos relatos de esos momentos, además cuando, no, claro, como se ha comentado antes, no había WhatsApp, ¿no?, ni había Twitter, entonces la gente no sabía qué estaba pasando. O sea, la gente cuando de repente empieza a oír Grandola Vila Morena, dice, pues esto es un cantautor de izquierdas, ¿qué está pasando? Y luego dice, no, es que ha habido un golpe. ¿Pero de quién? ¿De la derecha? ¿De la izquierda? ¿De los conservadores? ¿De los liberales? ¿Qué ha pasado? Porque la gente no lo sabía. Pero sí que tenía sensación de euforia, ¿no? Y ahí es lo que decía antes del papel que jugaron las Fuerzas Armadas, de que de repente los soldados pues dejaron de disparar a los obreros cuando hacían huelga, a estar con ellos en la calle gritando libertad o democracia, manifestándose o lo que fuera que gritaran. Entonces es verdad que esos momentos que relata Phil, sobre todo en los primeros capítulos del libro, son bastante, bastante emocionantes. Aún así, y en el libro se refleja, los militares dispararon, y no una ni dos, sino muchas veces. Y aún así, siguen teniendo una aureola que parecen prácticamente intocables en Portugal también. ¿Cómo se ha conseguido eso, ¿no? ¿Es una manipulación histórica, un querer contextualizar, un querer seleccionar? ¿Cómo lo valoras tú? No, eso fue una contradicción real que ocurrió. O sea, es verdad que los primeros conflictos después del 25 de abril ocurrieron enseguida. O sea, el 29 de abril, por ejemplo, en unos barrios así marginales, podemos decir, ¿no?, que más pobres de la gente ahí, enseguida la gente se metió a ocupar casas, y a los 4 días de la revolución, y efectivamente esa misma noche apareció ahí el ejército. Es verdad que se consiguió que no echaran a la gente que había ocupado esas casas, pero desde luego no volvieron a ocupar nadie más, y de hecho mucha gente temía que iba a pasar el 1 de mayo, porque claro, es que hasta ese momento, durante 40 años... se disparaba a la gente, se intentaba manifestarse o hacer algo, se podía pasar en la cárcel un montón de tiempo por reunirse en una calle a oscuras a hablar. Entonces, ese conflicto estuvo ahí permanentemente, pero a la vez estaba esa especie como de imagen idealizada del ejército liberador, que, como digo, nunca terminó de desaparecer, y parte de la responsabilidad la tuvieron los partidos políticos de izquierdas, que nunca plantearon una ruptura, un desmantelamiento de esa institución. Constantemente amenazaban con entregar las armas al pueblo, pero nunca lo hacían. De hecho, decían, luego, si hay otro golpe de la derecha, le daremos las armas al pueblo para que defienda la revolución. Es que medio quedado, ¿no? Cuando el pueblo ya había parado el golpe, entonces decían que la próxima vez le iban a dar las armas al pueblo. Pero claro, eso nunca ocurrió, y entonces el ejército se mantuvo como tal, y además Es verdad que el ejército portugués, las fuerzas armadas portuguesas, siempre ha tenido un papel político muy relevante, tanto en este momento como en pasadas revoluciones burguesas. Ha sido unas fuerzas armadas políticamente muy activas, digamos. Y entonces yo creo que quedaba en el imaginario esa idea del ejército como liberador. Entonces, claro, se jugaba constantemente el conflicto entre que no dejaban de ser los garantes del orden y los que frenaban las iniciativas, pero a la vez se les mantenía ese respeto, ¿no? O sea, claro, aquí nos pasó una cosa parecida, ¿no? Que las asonadas republicanas eran los espadones republicanos, que muchas veces eran militares, ¿no? Pero en un momento de la cosa se torció, sobre todo con Franco, y ya pues asociamos al ejército a lo que por desgracia tenemos que asociar, ¿no? Que 40 años de catástrofe, que de eso hablaremos con mucho más detalle con Gonzalo. Yo creo que ya hemos cerrado este primer bloque contigo, Jorge, con Clinamen, pero no sé, a ver, haznos algún spoiler de Clinamen, cuál Juego de Tronos, cuéntanos qué. Aunque hayáis bajado un poco el ritmo, ¿qué nos puedes contar de próximas publicaciones o proyectos o cosas que quieras transmitir aquí, ¿no? de vuestro colectivo? Pues ahora mismo tenemos dos libros un poco a punto de caramelo, que esperemos que lleguen al encuentro del libro anarquista de Madrid, que es como la fecha que nos solemos marcar para que salgan los libros nuevos. Uno es una serie de una recopilación de textos de la revista británica Of Heaven sobre la crisis financiera del 2007, 2007-2008. Son unos textos que salieron publicados en el 2010-2011, son un poco ya antiguos en ese sentido, porque además como estas cosas van muy rápido, siempre habría que estar actualizando lo que pasa, pero son dos textos que yo creo que desde una perspectiva radical hacen un análisis de la crisis financiera, enmarcándola en el contexto, como llaman ellos, de los movimientos tectónicos de la acumulación capitalista, que yo desde luego no he leído, por lo menos desde ese enfoque, ¿no? Se ha escrito mucho y se han salido muchas teorías que explican la crisis, pero no, yo creo que no desde esa perspectiva, digamos, más amplia o más desde una distancia mayor y a la vez con una perspectiva profundamente crítica, ¿no? Y no sin concesiones desde luego al capitalismo. Y esos dos textos, porque es un texto conjunto pero que salió publicado en dos números diferentes, es un texto largo, le hemos añadido un tercer texto que sacaron después, que es ya específicamente sobre la crisis del euro. Claro, estos textos recogen, digamos, del 2007 al 2011. O sea, que el Brexit os ha venido de puta madre. Claro. Bueno, por fin Clinamen tiene olfato comercial y editorial. Os felicito, me congratula. Y con esos tres textos, pues yo creo que es interesante, ya digo, aunque pueda parecer que está un poco fuera de tono, son interesantes. Y el segundo libro que tenemos es un libro de Gilles Dobé y Carl Nesik, que Gilles Dobé es uno de nuestros autores fetiches, aunque es uno de los que no vende ni un solo libro, pero por lo menos aquí. Sí. Yo creo que nuestro público y los que estamos en la mesa creo que tampoco lo conocemos mucho, pero bueno. Bueno, a ver si es una buena campaña y lo pillamos, pero a ver, venga, véndelo, intenta venderlo. Nada, bueno, se le conoce también como Jan Barrot, que es el seudónimo con el que escribía en los... Que en tu los cama 70, deje de crecer todo. Con libros debajo, por favor. No, me viene bien, porque como no tengo somier... Ah, bueno. Bueno, a ver, venga, explico un poco, por favor. Y nada, en realidad es un libro que trata de abordar cuestiones sobre todo de las clases, del proletariado, de qué es el proletariado, lo relaciona con aborda cuestiones de la violencia, el sindicalismo, que yo creo que son como temas que muchas veces damos por asumidos o no, damos por debates ya zanjados o cuestiones que no es necesario hablar mucho sobre ellas, pero que nosotros mismos muchas veces cuando intentamos abordar debates nos encontramos con dificultades para utilizar esas ideas, esas nociones, conceptos, esas realidades como marcos de análisis, ¿no? Entonces creo que es un libro que no va a ser muy gordo, no va a ser de los de 300 páginas, pero sí que aborda esa cuestión de la clase del proletariado, que es el proletariado, las diferentes divisiones que hay también en el proletariado y cómo afecta un poco todo eso a un posible supuesto proceso revolucionario. Con el Brexit, el primero lo tenéis vendido. Con este segundo te recomiendo un prólogo de Wayne Jones, porque si no me parece que lo vais a comer. Pero bueno, yo lo leeré con muchísimo interés. Bueno, estamos... ¿sí, Juan Carlos? No, antes de pasar a la siguiente canción, yo también quiero hacer un spoiler. Como ha dicho Jorge, que a ver si llegan estos dos textos para el encuentro del libro anarquista. Vamos a hacer un auténtico spoiler, y es que hemos iniciado ya conversaciones, esto es todo, David, no lo sabes, pero estas semanas atrás hemos hecho los deberes, María, Harry, que no estaba aquí, y yo mismo, y hemos iniciado ya las conversaciones para hacer una cobertura radiofónica del Encuentro del Libro Anarquista de este año, en diciembre, aquí en Madrid, que vais a alucinar. Otros años ha habido cobertura de radios libres, pero bueno, ha habido años que ha sido más o menos presente, y este año estamos preparando una cosa guapa con colaboraciones de las radios libres madrileñas, gente de Ahora Sol Radio, Barrio Canino va a estar ahí, con Radio Ela, con tu amigo Raimundo de Onda Expansiva y algunos más que se van a acercar por aquí. Vamos a hacer una cobertura especial de radios libres desde el Encuentro del Libro Anarquista, que va a estar feten. Esto es la primera vez que lo decimos en público, todavía era un secreto. Desde aquí mando un saludo a Raimundo de Onda Expansiva y a toda la gente de Burgos. Bueno, entonces, no es que Raimundo habla así de verdad. Bueno, ¿hablo yo del siguiente tema o hablas tú, Juan Carlos? Habla tú. Bueno, pues vamos aquí, vamos a seguir hablando. Vamos con C.K. Alfonso de nuevo, el mismo de Grande la Vida Molera. El que canta bien canta dos veces. Hombre, es que si ponemos a Perra Vieja dos veces, tenemos que poner dos veces a este señor porque, porque leo también del viejo topo. La etapa anterior y posterior al 25 de abril fue un momento intensamente fructífero para los cantautores socialmente comprometidos. Desde aquí mandamos un saludo a Nacho Vegas. Su trabajo dio forma a la canción portuguesa de combate, como se denominó a este tipo de música social en el encuentro de cantautores lusos celebrado en 1969 en París. Sin duda, la figura más destacada de este elenco fue José C.K. Afonso. De 1974 a 1975, José Afonso estuvo especialmente involucrado con los movimientos populares revolucionarios y con el PREC, proceso revolucionario en curso. Luego vendría el desencanto una vez que Mario Suárez, del Partido Socialista, alcanza el poder e inicia una contrarrevolución en toda regla. Muchos de los temas que compuso C.K. Afonso en aquella época mantienen una increíble vigencia en esta Europa que vivimos, pero también una gran sensación de derrota y de nostalgia. Pero bueno, vamos a recuperar lo mejor de C.K. Afonso, que es Viva o Poder Popular. Não há velório nem morto, nem sírios para queimar. Quando isto é para o torto, não te ponhas a cavar. Quando isto é para o torto, não te ponhas a cavar. Quando isto é para o torto, lembra-te cá do colega. Não tenhas medo da morte, que daqui ninguém arreda. Não tenhas medo da morte, que daqui ninguém arreda. Se a capa é filha do facho, se o facho é filho da mãe, o mapa é filho do Portas, do Barreto e mais alguém. O mapa é filho do Portas, do Barreto e mais alguém. As aranhas andam rico transformado em democrata. As aranhas andam pobre sem saber quem um maltrata. As aranhas andam pobre sem saber quem um maltrata. As aranhas de hoje soldado na casa mata. Militares colonialistas entram já na tua casa. Militares colonialistas entram já na tua casa. Vinho velho, vinho novo, tudo a terra pode dar. Deem as pipas ao povo, só elas está a guardar. Deem as pipas ao povo, só ele está a guardar. Anda cá baixo ao leixo, vem partir o fundo ao tacho. Quanto mais lhe vejo fundo, mais pluralista o acho. Quanto mais lhe vejo fundo, mais pluralista o acho. Os barões da vida boa vão de manobra em manobra visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. Visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. A palavra socialismo como está hoje mudada. De colarinhos à Texas sempre muito aperaltada. De colarinhos à Texas sempre muito aperaltada. Sempre muito aperaltada, fazendo vento a vitória. Para enganar o proleta, hás de vir comigo à glória. Para enganar o proleta, hás de vir comigo à glória. O Vili Brando é macaco, o Giscard é macacão. O capital parte o coco, só não ri a imigração. O capita a parte o corpo, só na ortia e migração. De caciques e de bufos mandei fazer um sacrário, para pôr no travesseiro de um cura reacionário, para pôr no travesseiro de um cura reacionário. Não sei quem seja de acordo, como vamos terminar. Vinho velho, vinho novo, vivo ao poder popular. Vinho velho, vinho novo, vivo ao poder popular. Está CK Afonso sonando una vez más en este Barrio Canino 190, un programa que estamos dedicando a la Revolución de los Claveles, a esa Revolución de Portugal del año 1974. En esta primera parte del programa estábamos hablando con Jorge de la editorial Klinamen, y un proyecto editorial que nosotros sí que hemos seguido muy de cerca de aquí y que teníamos muchas ganas también de tener en el Barrio Canino, porque joder, yo creo que ha sido una mala coincidencia que en 190 programas todavía no haya venido Klinamen aquí. Una mala coincidencia dirigida por alguna mano oscura, no digo yo que no. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar con Gonzalo Wilhelmi. Con él sí que tenemos que hablar de todo ese proceso de que, dado llamar la transición española, y de ese posicionamiento de la izquierda, de la extrema izquierda, y bueno, pues sobre todo con este libro, No romper el consenso. Gonzalo sí que ha estado en Barrio Canino, hace muchos programas, hace más de 130 programas, en el Barrio Canino 61, si no me acuerdo mal, cuando estuvimos hablando de Tomar y Hacer, el libro que repasaba ahí un poco la historia de los movimientos sociales, sobre todo relacionados con la autonomía madrileña, un libro que se habló hace mucho aquí en este programa, pero que sigue absolutamente vigente, que se puede leer hoy también y que de hecho se debe leer a todas horas, Tomar y Hacer en vez de Pedir y Esperar. Con muy buenos capítulos que tiene ese libro. Gonzalo Wilhelmi, doctor en historia e ingeniero técnico en informática. Ha desarrollado su militancia en grupos autónomos juveniles y en el ámbito sindical, especialmente en la lucha contra la precariedad laboral. Además de su participación en diferentes congresos y otras colaboraciones en obras colectivas, es autor de varios trabajos sobre la historia del movimiento autónomo libertario en Madrid durante el último cuarto del siglo XX. Gonzalo, no te vemos desde Barrio Canino 61. A ver, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué ha sido de ti desde el año 2012? Por favor. Pues básicamente he estado centrado en escribir este libro, que es fruto de una tesis doctoral que me ha llevado 4 años y que tuvo una precuela, como comentábamos antes, con otro libro que publicó la Fundación Salvador Seguí, que hablaba específicamente del movimiento libertario en Madrid, también en la transición. Hay un proyecto, yo creo... Para que lo expliques un poco, ¿no? Porque como crítico con cariño no queda muy claro leyendo la web, ¿no? Que es transicionyruptura.info. ¿Qué relación tiene transicionyruptura.info con tu trabajo y con otras cosas, ¿no? Porque hay materiales muy interesantes, pero no quien llega así un poco a pelo no lo acaba de pillar. ¿Qué nos puedes comentar de esta web y la relación con tu trabajo? Porque además hay varios artículos tuyos, papers y de otra gente. Bueno, transicionyruptura.info es una web que hacemos en dos historiadores, fundamentalmente. David Beorlegui, de la Universidad Pública, de la Universidad del País Vasco, EHU. Y pretende ser un punto de encuentro entre distintas aportaciones que se ha hecho al estudio de la izquierda radical. Hay textos que de muy diferentes autores, intenta cubrir también todas las tendencias, las tendencias marxistas, las libertarias, las autónomas o defensoras del asambleísmo y también las cristianas anticapitalistas. Entonces, bueno, ahí podéis encontrar informaciones sobre romper el consenso, pero también artículos cortos, biografías de militantes, de un montón de gente que yo creo que tiene su interés. Tanto para la gente interesada por conocer ese periodo histórico y la lucha de la izquierda radical, como los investigadores, que pueden encontrar ahí también referencias a archivos y asociaciones desmilitantes que, si quieren investigar, les van a venir muy bien. ¿Cuándo empezasteis con este proyecto? Pues hace un par de años, si mal no recuerdo. O sea, que va como a todos los niveles, ¿no? Simplemente gente que está interesada, y sino también como archivos puros y duros para que investigadores puedan coger y consultar actas, estatutos y... Eso es, y también hay fotos, hay material gráfico, hay fotos, hay vídeos, que también son interesantes. ¿Cómo surge la idea de hacer romper el consenso? Yo creo que había un vacío enorme, absolutamente enorme, ¿no? De hablar de la transición de un montón de actores políticos muy, muy activos, derrotados en definitiva, pero de los que jamás se había hablado, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación? Mi motivación fue contribuir a cuestionar el discurso oficial sobre la transición, la visión canónica que plantea que Franco se murió y entonces la dictadura se acabó y que hubo un gran consenso nacional para transitar hacia una democracia parlamentaria. Pues la realidad es muy diferente. Franco murió el 20 de noviembre del 75, pero la dictadura no se acabó en ese momento. Duró hasta junio del 77. Y quien acabó con la dictadura fascista fue la movilización popular. Y en el desarrollo, en el impulso de esa movilización popular, la izquierda jugó un papel central. El principal partido de la izquierda, el Partido Comunista de España, jugó un papel central, pero también la izquierda revolucionaria. Y la izquierda revolucionaria ha recibido muy poca atención por parte de la academia. Prácticamente las obras pioneras de Consuelo Laíz y las de José Manuel Roca, y como obras generales. O sea, se cuentan como los dedos de la mano. Sí, sí, como obras generales. Luego igual hay estudios locales de algunas regiones y nacionalidades, pero estudios locales a nivel de toda España hay muy pocos. Y claro, y entonces han impuesto muchos tópicos sobre la izquierda revolucionaria, que si eran cuatro gatos, que si eran fundamentalmente estudiantes universitarios, que si tenían unas propuestas irrealizables, y bueno, la realidad fue bastante diferente. De romper el consenso, una cosa que me sorprendió mucho y otra no, me explico. Una de las cosas que me sorprendió más, y yo creo que además esto es una invitación para la gente que se acerca al libro, está profundamente muy bien escrito y con mucho ritmo. Es decir, es ensayo, pero creo que es un ensayo muy bueno y que se lee muy bien. Yo creo que muchas veces la barrera de entrada que tenemos para que la gente se sume para leer libros de historia y para hablar de esos temas tan, muchas veces tan complicados, ¿no? Por mucho que te interese el tema, es un libro muy riguroso, pero que se lee muy bien. Eso me ha sorprendido y creo que está muy bien. No sé si hiciste un esfuerzo a ese nivel. Y una cosa que no me ha sorprendido, porque sabía que lo ibas a hacer y yo creo que es muy importante que a la gente le quede muy claro, yo creo que todo lo reflejas sobre el trasfondo de que la dictadura no se acaba y de todos los muertos que hay durante todo ese proceso. Es decir, todo este relato que se hace siempre, la pila de muertos que hay por parte de la extrema derecha, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del propio ejército, nunca se han narrado, ¿no? ¿Cómo conseguiste, porque me imagino que muchas veces se te abriría la úlcera narrando todas estas cosas, poder articular un relato bueno y muy legible y a la vez contar cosas tan, tan bestias y que nos consta que no se suelen contar? Claro, tengo que reconocer que la redacción no es uno de mis fuertes. Entonces aquí se hizo un esfuerzo grande, pero también me ayudó que las historias que cuentan los militantes entrevistados y las que puedes leer en la prensa de la época, la prensa de la izquierda radical, en los panfletos, son historias trepidantes. Son grupos de vecinos que se meten en una planta asfáltica que les han construido en medio del barrio, incumpliendo toda la regulación urbanística, y la desmontan con sus propias manos. Grupos de mujeres que se encierran en una iglesia donde iba a celebrar la ultraderecha un acto, asumiendo que van los guerrilleros de Cristo Rey, que era un grupo paramilitar y que podían acabar a tiros la cosa. Entonces, claro, son vivencias, huelgas durísimas, enfrentamientos con la policía, y luego, claro, y cosas que pueden parecer menos heroicas, pero que también lo son, como por ejemplo grupos de cristianos anticapitalistas repartiendo panfletos a la salida de la iglesia defendiendo la despenalización del aborto, ¿no? Los domingos, que para los que no somos cristianos o católicos de este ámbito, pues nos puede parecer una cosa trivial, pero para ellos no lo era. Y bueno, yo creo que eso está en el libro porque fue una parte de esos años tan convulsos, tan llenos de esperanza y tan llenos de ilusión. Y luego, la otra parte es la parte de la violencia. Tradicionalmente se ha hablado de la transición. Primero se hablaba como un periodo pacífico. Y esto en realidad es el discurso franquista, porque esto era lo que decían los franquistas, lo que decía Manuel Fraga, que decía, si hay reforma será pacífico, pero como haya ruptura esto va a ser un baño de sangre. y la realidad es otra. La realidad es que en Portugal hubo una ruptura, hubo una revolución y hubo pocos muertos en el campo popular, y la transición española fue un proceso con una gran violencia política. ETA mató a 370 personas aproximadamente, los Grapo a unas 70, pero es que entre los cuerpos represivos, la ultraderecha y el terrorismo de Estado, acabaron con la vida de aproximadamente 250 personas, que hayamos contabilizado hasta el momento, que probablemente sean más, sin hablar, y además miles de heridos, gente que amputados, heridos de bala, y miles de torturados. Entonces, claro, la transición española, afortunadamente esto ya se va reconociendo en toda la historiografía, que fue un proceso muy violento. Yo creo que en el libro se nota tu acceso, por el curro que tú has demostrado y tu constancia, ¿no? Acceso a fuentes privilegiadas, también a los partidos que accedes. Luego, si te parece, entraremos un poco a la selección que haces, ¿no? Del retablo, porque era imposible abarcar todo, ¿no? Uh-huh. Y también por partidos que a lo mejor... a los ojos de ahora pues sí que podían tener más relevancia o menos, pero bueno, de la foto que tú haces del retablo, ¿no? de la extrema izquierda de aquella época, yo destaco básicamente dos cosas, ¿no? En un momento dado decides sacar como un previo, ¿no? el libro sobre el movimiento libertario en la transición, movimiento libertario que tampoco sale demasiado bien retratado, ahora entramos en ello, pero yo creo que también sí que es un hecho diferencial, no sé si estás de acuerdo conmigo, que dentro de lo poco que se ha tratado la extrema izquierda de aquella época, la izquierda cristiana creo que está absolutamente muy poco representada, muy poco relatada. También para ti era importante relatar, ¿no? Todos esos movimientos que vienen de las OAC, las JOCE, ¿no? Porque de lo poco que se habla de los cristianos o de la iglesia es para decir que estaban en la fundación de ETA y poco más, o por lo menos es la percepción que tengo yo. Para ti también era importante, ¿no? Retratar a la izquierda cristiana en todas estas movilizaciones de la época. Sí, es muy importante. Lo primero, bueno, hay que decir que la Iglesia Católica fue un puntal de la dictadura, que fue una dictadura fascista y genocida, y la Iglesia Católica tiene esa responsabilidad que nadie puede obviar. Claro, pero no dice la cristiana, ojo. Efectivamente, pero dentro del campo cristiano, dentro del campo católico, hubo una contribución fundamental al desarrollo del movimiento obrero. Comisiones Obreras no se hubiera desarrollado como se desarrolló sin la participación de un montón de militantes cristianos de los movimientos apostólicos, y luego dentro de la mayoría de las formaciones de la izquierda radical también tuvieron un componente de militancia católica, pero es que luego hubo una corriente, digamos, específicamente cristiana, asamblearia, anticapitalista, de ámbito estatal, que fueron las comunidades cristianas populares. Y si de la izquierda radical se ha escrito poco, de las comunidades cristianas populares no se ha escrito prácticamente nada. Por eso te decía, ¿no? Que me parece diferencial, ¿no? Respecto a otras genealogías. Y luego también, otra cosa de la que se ha escrito muy poco es de la, claro, eso a nivel de toda España, pero es que luego hay experiencias locales maravillosas de las que también se ha escrito muy poco. Por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria hubo un gobierno revolucionario municipal. Duró 2 años, pero le dio tiempo a hacer unas transformaciones sustanciales, lo cual también indica que la transición no se hizo lo único que se podía hacer, que había varios caminos a seguir y que las propuestas de la izquierda revolucionaria eran posibles, siquiera parcialmente, como demuestra el gobierno popular en Las Palmas de Gran Canaria. En tu opinión, ¿qué crees que ha pasado para que la gente, cuando le cuentas esto, solamente un poquito por encima, no se lo crea y ha quedado totalmente sepultado en el olvido? Porque la fuerza del régimen del 78 es muy grande, y la base fundacional del régimen del 78 es la transición y el relato sobre la transición. Desde series documentales como la dirigida por Victoria Prego o algunas obras, digamos, de más rigor histórico, pero también en esa línea es un bombardeo total, y las visiones más rigurosas, en mi opinión, alternativas, pues no han tenido mucho espacio. Ahora empiezan a abrirse espacio. Entonces, claro, plantear que la transición a la democracia no fue obra del rey Juan Carlos de Borbón y de Adolfo Suárez, que tuvieron su papel, que duda cabe, pero que ellos no fueron los principales impulsores, pues no es fácil. No, sobre todo, ahora empieza a ser más sencillo, pero ha habido un tiempo que no era nada fácil. Pero claro, justo, o sea, incluso gente que lo ha vivido, que ha vivido esos años de juventud, tal, no sé, no sé cuánto, ¿no? El discurso que ellos te dan es que fue el Partido Socialista, el Rey, no sé qué, no sé cuánto, los que hicieron, no sé, el rollo del modelo de la transición española, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es que hasta la propia gente que vivió aquello no se cree que ellos participaron en eso. O sea, que no solamente la gente que no lo ha vivido o gente que no luchó, es que hasta la gente que estaba allí tampoco se lo cree. Claro, la dirección del proceso, hay que decir también, la dirección del proceso la llevaron siempre los sectores reformistas del franquismo. Ellos fueron los que mandaron en ese periodo. Pero ellos no llevaron a cabo su proyecto inicial. Ellos al final ejecutaron lo que la presión popular les obligó a hacer. Y no fueron más lejos porque no hubo más presión popular o, digamos, unida a una alternativa política definida. Eso en general. Y luego, en concreto, la gente que vivió esto desde la izquierda radical, como sus expectativas y sus ilusiones eran tan altas y estuvieron tan lejos de lo que finalmente se realizó, que no fue poco, porque fue pasar de una dictadura fascista a una democracia parlamentaria, no fue poco, pero la izquierda radical y sobre todo la militancia tenía esperanza de más democracia, que la democracia llegara, que se democratizara el aparato de Estado, que la democracia llegara también a las empresas, tanto públicas como privadas, de reducir las desigualdades, de acabar con el paro y con la precariedad laboral, de lograr más igualdad entre hombres y mujeres, porque sin esa igualdad no se puede hablar de democracia. Pues todo eso, como quedó tan lejos de lo que se consiguió, muchos de los militantes hacen una lectura desvalorizando su propia experiencia. Y yo creo que no lo valoran con justicia, porque fue una lucha en condiciones muy difíciles, enfrentándose a la tortura, a la muerte, a la cárcel, y a pesar de desarrollarse en esas condiciones tan difíciles, lo que se consiguió no fue poco. Y todo lo que se consiguió no fue, desde luego, porque lo impulsara ni el rey Juan Carlos, ni Adolfo Suárez, ni los sectores reformistas del franquismo, sino porque lo impulsó el pueblo en movimiento, y es con la participación fundamental de la izquierda, tanto la mayoritaria del PC, la izquierda moderada, como también la izquierda radical, en todas sus tendencias, marxista, libertaria, autónoma y cristiana anticapitalista. Luego vamos a hablar de esa tensión, sobre todo en la parte final que os hemos planteado, que hay un poco de debate, ¿no?, entre Jorge y Gonzalo, ¿no?, con los paralelismos, puntos de común y diferencias que hay del libro, y también sobre esa tensión entre pueblo y masas, multitud, como se quiera llamar, y organizaciones. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a poner un tema más. Si con Jorge de Clinamen hemos puesto todo temas portugueses, que hemos escarbado ahí un poco y hemos saqueado de un link del viejo topo que encontramos, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner canciones sobre la transición? Por enésima vez, no tenemos maquetas, no tenemos acceso ahí a las caras B. Mejor no. No, entonces, nos hemos decidido dar un salto adelante y vamos a hablar de esas cosas como tú has planteado, ¿no? Que ahora que se están abriendo a nivel académico, historiográfico, muchas cosas de las que antes era literalmente un tabú, es decir, esto te podía costar puestos a la universidad, condenar al ostracismo. Pues antes hemos dicho que los mercados no se autorregulan, pero los mercados hablen, y aquí se me pongo yo un poco académico, y esto que soy de ciencias, estructuras de oportunidad política. ¿Cómo te queda, Juan Carlos? Me quedo como un fan de Nacho Vegas cualquiera, tío. Planchado. Nacho Vegas. Bueno, pues eso. Como Sidney Tarrow, estructuras de oportunidad política. Venga, leo una nota promocional. Canciones populistas es el nuevo lanzamiento de Nacho Vegas. 5 canciones dedicadas a la memoria y la obra del cantautor estadounidense Phil Ochs, en las que se habla de la incansable lucha de la PA, de nuevos estúpidos y de la homofobia en la cuenca minera asturiana. Canción para la PA, Nacho Vegas. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o mi desahucio más y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más. Aquí seguimos en Barrio Canino 190. Otro día diremos a micro abierto todo lo que hemos dicho de Nacho Vegas a micro cerrado durante estos dos minutos escasos que ha durado la canción. Lo bueno, lo malo y lo regular. Sobre todo lo malo, porque bueno y regular ha habido poco. Todo bueno, y yo le mando un saludo, que además que es de los pocos que se posiciona políticamente, aunque salga abrasado, independientemente del resultado de las elecciones. A micro cerrado no decías eso. Pesado eres. Bueno, continuamos con el programa. Gonzalo, ¿cómo fue el reencuentro con toda la gente que vivió eso? Me imagino que habría gente que fuera, que sería más o menos accesible llegar a ella. Habría otras personas que sería más complicado. Aquí tuvimos a Johnny D hablando de los Maquis Libertarios, ¿no? Que era un grupo muy complejo, todo con seudónimos. Fue para Johnny D fue complicado la elaboración del libro, también las presentaciones y todo esto. Aquí imagino, bueno, que evidentemente estamos hablando de otro nivel, a pesar de los contactos pues, con grupos como el EFRAP y todo esto, el PCML, etcétera. Cuando te los has ido encontrando, que además me imagino que no sería toda la vez, sería a lo largo de un periodo largo, para ellos era doloroso, era cansino, te costaba que hablaran, era al revés, tenían muchísimas ganas de hablar, como por fin alguien me pregunta. Sintetízanos un poco, ¿no?, las distintas cosas que te encontraste a la hora de elaborar todo esto. Pues los hombres y las mujeres a las que entrevisté no eran no eran los secretarios generales de las organizaciones, porque ellos ya han tenido oportunidad de hacer oír su voz. La mayoría han publicado libros. Consuelo Laíz hizo unas entrevistas a los secretarios generales de las organizaciones, que están son de acceso libre. Y entonces yo me centré en entrevistar a los militantes de base, a los hombres y a las mujeres que impulsaban las luchas. Y en general es gente que ha seguido participando en movimientos sociales, en la lucha política desde la izquierda durante todo este tiempo. Muchos militantes obreros, muchos sindicalistas, muchas militantes feministas, también gente que ya se ha mantenido durante 30 años en las asociaciones de vecinos y en general vivían, recordaban ese periodo como un periodo muy ilusionante, como un periodo en el que había muchas cosas abiertas por decidir y también decepcionados con el resultado final. Y sin embargo, fueron capaces de... Un matiz. ¿Con su propia organización, con el resultado general o con los dos? Claro, luego, efectivamente, hay otro denominador común, que es la crítica al sectarismo, porque hay que decir que la izquierda radical era ultrasectaria en la mayoría de las corrientes. Los militantes suelen ser también críticos con sus propias organizaciones, fundamentalmente los del Partido del Trabajo, los que tenían menos democracia interna, como el Partido del Trabajo y la Organización Revolucionaria de Trabajadores, también eran las más grandes. Y ahí también esas organizaciones tuvieron finales traumáticos. Y me he encontrado incluso con antiguos militantes que lo habían borrado ese periodo de su memoria y que gracias a las entrevistas pues se enfrentaron a esa parte de su historia y que el libro, sobre todo porque en el libro se recogen las visiones de muchos compañeros suyos que ellos no habían leído hasta el momento, pues les ha ayudado a recordar y hacerse una idea más completa de ese periodo y también a darle el valor que tuvo. Porque claro, también es difícil, ¿no? Darle el valor a lo que tú hiciste cuando has sido derrotado, pero también hay derrotas dignas y derrotas que a pesar de la derrota general consiguieron mejoras parciales y la izquierda radical es una muestra de ello. Sí, una de las cosas más alucinantes de Portugal, la Revolución Imposible, aparte de todos los datos que da, ¿no?, son los paseos que se da Phil Mehler por las calles, ¿no?, y todo este proceso como un poco vivencial. Yo creo que otro de los méritos de romper el consenso es, por un lado, ¿no?, lo que hemos planteado, ¿no?, el trasfondo de tortura, violencia, miedo y represión, y aún así la gente saliendo a la calle, movilizándose, haciendo huelgas y de todo. Pero otra de las constantes también, y yo creo que es una de las cosas más difíciles de transmitir, porque incluso yo, con 42 años, creo que no soy capaz ni siquiera de atisbar cómo era la militancia de aquella época, ¿no? Porque también planteas muchas veces, ¿no?, la crítica que pocos partidos, ¿no?, hacían una mínima reflexión sobre lo que implicaba la militancia. Si entendí bien lo que planteabas tú en tu libro, creo que básicamente el LCR son los que de alguna manera plantearon ese tipo de debate. También eran los que a lo mejor el LCR tenía más compañeras feministas que a lo mejor puede que estuviera relacionado con todo esto. Pero creo que era un nivel de militancia brutal, que las pagas extras iban para el partido, eran los propios militantes quienes se hipotecaban para pagar las sedes, y luego cuando había problemas y desaparecía la organización, eran ellos los que durante mucho tiempo han tenido que pagar todo esto, ¿no? ¿Cómo ellos, cuando hablabas con ellos, cómo te contaban ese nivel de entrega, visto cómo es el activismo ahora, y cómo podemos relatar, cómo podemos intentar explicar a las nuevas generaciones cómo era ese activismo, no solamente del miedo a que alguien de extrema derecha te reventara la cara, sino ese nivel de entrega a nivel de personal, un poco de secta, entiéndeme, ¿no?, pero también a nivel económico? Sí, la militancia en la mayoría de los partidos de la izquierda radical era una militancia de una entrega total, era subordinar todos los aspectos de la vida, la militancia en el partido. Entonces el partido decidía podía llegar a decidir dónde tenías que trabajar, porque le venía mejor al partido tener más influencia en un sitio o en otro. Podía decidir también tu lugar de residencia para desarrollar el partido, y sobre todo tenías que subordinar decisiones de tu vida personal, como elegir tu profesión o lo que tenías o los estudios o del decidir tener hijos. Hasta ese nivel llegaba, más luego las aportaciones económicas, como has comentado. Y ¿cómo lo recuerdan? Pues algunos militantes lo recuerdan como un sacrificio muy duro, pero que se compensaba por la ilusión de estar tocando un cambio radical con la punta de los dedos, y entonces se justificaba. Y también como una forma de vida que era muy exigente, pero que también era enriquecedora. Y luego hay otra parte de los antiguos militantes que lo ven más en su, digamos, en su vertiente sectaria, de las limitaciones de la democracia interna, de desarrollarse como militante y como persona en una organización de este tipo, que ya digo que son los principales partidos de la izquierda radical, porque luego efectivamente la LCR fue una excepción, también el Movimiento Libertario, también los grupos autónomos como Liberación, que también tiene un origen cristiano. Y las comunidades cristianas anticapitalistas. Y en estos grupos sí que se planteó la necesidad de construir otro tipo de militancia que hiciera compatible una vida sana, una vida personal, una vida equilibrada con la militancia. Y teniendo en cuenta que en estos grupos también la exigencia era grande, y el rigor y el esfuerzo era grande. Lo que pasa es que decían que el esfuerzo y el sufrimiento pues tenía que ir acompañado también de disfrutar de la vida, que eso también era parte de la revolución y era parte de la lucha. ¿Cómo decidiste los partidos y los grupos que ibas a reflejar en el periplo, ¿no? Porque además tampoco son tantos años, ¿no? Son años muy intensos, ¿no? Si no me equivoco, 75 al 82, es que yo, de que soy disléxico con mala memoria, perdón, 75 al 82. ¿Cómo decidiste cuáles eran los grupos? Porque imagino que tampoco sería una tarea fácil, ¿no? Entre esa miriada de grupos y toda la historia, y luego grupos que llegan un poco más tarde y toman relevancia, como puede ser el PST, por ejemplo, que eran morenistas de Argentina. ¿Cómo haces la selección? Claro, efectivamente, son decenas de grupos, es muy difícil analizarlos todos. Entonces el criterio ha sido cubrir todas las tendencias ideológicas y las principales organizaciones a nivel de toda España. Es decir, que puede ser que haya alguna organización que se quedara fuera porque eso tuviera importancia local, nada más. Entonces, las principales organizaciones del campo marxista que se incluyen en el estudio son el Partido del Trabajo, que tenía fuerza sobre todo en Andalucía, en Cataluña, un poco menos en Madrid, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, otra formación maoísta que tenía fuerza en Navarra, en Madrid, en Huelva, en Badajoz, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el PCML, vinculado al FRAP, un poco antes de la transición, porque luego el FRAP ya tuvo un papel menor, pero a inicios de los 70 tuvo su relevancia. Y luego dos partidos menores, pero que también tuvieron influencia en distintos puntos de España y actuaron de forma coordinada, el Movimiento Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, y luego, por otra parte, el Movimiento Libertario, la CNT fundamentalmente, pero también pues otros grupos juveniles, el movimiento de Ateneos Libertarios, luego los grupos defensores del asambleísmo, de la autonomía obrera, Y aquí también tengo que decir que, aquí los que más han estudiado este tema han sido los compañeros de la editorial Clinamen. Tiene un libro maravilloso por la memoria anticapitalista, que incluye capítulos de distintos autores, algunos excelentes, pero hay un vacío, había un vacío cuando se estudiaba el movimiento autónomo o el movimiento asambleísta, y es que no aparecía la principal organización a nivel estatal, que se llamaba Liberación. Eso es como con las comunidades cristianas, de eso nadie ha escrito, y tuvieron un papel importante. Esos también como representantes del asambleísmo, del movimiento autónomo, y luego, claro, la tendencia cristiana, pues las comunidades cristianas populares. Y ahí yo creo que se... Y luego hay un pequeño tema ahí que es objeto de polémica, pero claro, ¿qué pasa con la izquierda revolucionaria, independentista vasca, gallega, fundamentalmente vasca y gallega, también canaria, ¿no? Son parte de la izquierda revolucionaria, ellos se sentían parte o se sentían como que eran un movimiento diferente. Entonces se toca la parte de la izquierda revolucionaria independentista en Galicia, en el País Vasco, en Canarias, pero no de forma central. Hombre, no, yo creo que lo explicas bien, ¿no? Las partes se confluyen y luego ya cuando hay el proyecto de montar un movimiento de masas centrado exclusivamente en la construcción nacional. Juan Carter, te veo inquieto. Nunca te he visto con este prurito de DJ. Parece que viene del Sonar, macho. Porque lo que viene ahora es un temazo y estoy ya ansioso por escucharlo porque me he hecho fan del Coleta después de haber escuchado esta canción el otro día en bucle 4 veces seguidas. Ah, pero ¿no lo conocías de antes? Sí, pero esta canción concretamente no la tenía muy escuchada y el otro día que la puse más despacio dije, hostia, tío, esto es un temazo, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pues esta canción es un sobrante, ¿sabes? Muchas veces los artistas hacen temas y nunca saben qué temas van a permanecer, qué temas van a triunfar, qué temas van a ser relevantes, y esto es una especie como de nota a pie de página, ¿no? Del proyecto llamado El Coleta, que se llama Contado de los Muertos, y creo que resume muy bien un poco el signo de los tiempos que estamos hablando, ¿no? O sea, levantar un montón de tabús a nivel periodístico, a nivel académico, a nivel cultural, y bueno, aquí llega El Coleta pues cantando cosas como esta, ¿no? Dice, nuestros viejos eran de izquierdas, le robaron los sueños, ¿en qué quieres que crea? Nuestros abuelos perdieron la guerra, hoy algunos están en cunetas. Vamos con El Coleta. Nuestros viejos eran de izquierda, le robaron los sueños, ¿en qué quieres que crea? Nuestros abuelos perdieron la guerra, hoy algunos aún están en cunetas. En el 7-8 se cambiaron chaquetas, de la DGS a la poli secreta, de rojeras y puño a progre pureta. Greñas y pana por canas y etiqueta. Llegaron los 80 y los parques con chutas, los tirones de bolso y la bomba de ETA, la falsa movida, el mono y el SIDA. 23 de febrero, Tejero marioneta. Hubo checas y paseillos, Badajoz y Paracuellos, pasionarias y carrillos, Manuel Fragas y caudillos. Hubo checas y paseillos, Badajoz y Paracuellos, pasionarias y carrillos, Manuel Fragas y caudillos. De entrada no y luego de cabeza la OTAN, el bacalao y la ruta, el buitre y su quinta, canciones de los chichos grabadas en cintas, pelos largos y malas pintas. En los 90 sin curro y sin pasta, de COVID curro pagamos la cuenta. Droga de diseño reinaba en la pista, alguno del barrio se quedó en la fiesta, en su burbuja viviendo la farsa de la gaviota, el puño y la rosa. El timo, la estampita, fue euros por peseta. Nos cortaron la sala, nos tapiaron las puertas. Represión, contad los muertos. Heroína, contad los muertos. Hipercore, contad los muertos. Guerra sucia, contad los muertos. Represión, contad los muertos. Heroína, contad los muertos. Hipercore, contad los muertos. Guerra los muertos. Los pelos como Scorpions, escuchando aquí al Coleta y esos agudos y este temazo con tal los muertos, la verdad es que ya te lo he dicho, me he hecho fan escuchando al Coleta, siempre me ha gustado un poquillo, vamos a decirlo, pero... ¿Siempre te gusta el rap? Pues es que este es un rap muy sui generis, tío, es el rap del que escucha a Robert. Pero esto... hola, buenas. Esto hola, tenía Robert, un sampleado de Deep Purple guapísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ah, también me gusta eso mucho del Coleta, de cómo utiliza los samples. Bueno, esto daría mucho que hablar a micro cerrado. No vamos bueno, a hacer ¿traemos nada. A Coleta al programa entonces? A mí me encantaría, tío. Venga, pues y que se marque algo en directo aquí. Venga, ya, que no pase como los chicos del maíz, que se nos arrugó sobre macho grande, como decían en Aterriza como puedas. Sí, sí, nunca le vamos a perdonar eso al Nega, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el, consenso. Hay una de las frases más demoledoras que yo creo que se han dicho y se han reflejado de la izquierda a todos los niveles, a nivel mundial, no solamente en el Estado español, que es el del antiguo líder del MC, que es menos mal que no ganamos, y que además se refleja en el prólogo del libro. Yo creo que es de lo más destructivo y de lo más burro. Yo conocí esa frase, ¿sabes? De boca a oreja y tal. Yo he de decir que por una cuestión de disonancia cognitiva dije yo, ese es el típico como mito urbano, ¿no? Es decir, bueno, en el delirio de los cabreos de la fusión del MC con el LCR, en un momento dado a este hombre se le debió adjudicar esa frase, ¿no? Aparte que luego acabó en el PSOE. No, efectivamente la frase es cierta y se refleja en el prólogo. Al igual que le he planteado a Jorge de Clinamen, ¿no? Un poco la preocupación, ¿no? De la recepción del libro, ¿no? De Portugal, la revolución imposible, ya el título lo dice. ¿Te preocupa un poco la recepción del libro, ¿no? De cómo era la extrema izquierda, porque un poco el epílogo, sin hacer demasiados spoilers, ¿no? Pero era como mucha militancia, compromiso y algunas ideas, ¿no? ¿Cómo encajas en todo esto declaraciones del tipo menos mal que no ganamos? Pues es una parte de la izquierda radical y cómo ha evolucionado hasta hoy. Hay una parte de la izquierda radical que considera que fue, pues, que las ideas que defendieron en su momento, pues que no tenían, hoy no tienen sentido. La izquierda radical tenía muchas propuestas y efectivamente algunas, menos mal, que no se llevaron a término, ¿no? Pero había otras muchas que tenían mucho sentido entonces, tuvieron mucho sentido durante toda la transición y siguen teniendo sentido hoy. Lo que pasa es que también se trata de... Yo creo que está bien que... Yo no estoy de acuerdo con eso que se dice, pero está en el prólogo porque creo que representa una parte de la izquierda radical y que tiene que estar ahí. Y al lado hay, a renglón seguido, hay otro prólogo de Manuel Blanco Chivite que, digamos, representa a la parte de la izquierda radical que ha seguido más fiel a lo que defendía entonces. Entonces yo creo que está bien porque se muestra la pluralidad de la evolución de todo este colectivo humano. Y hay esta pluralidad porque no eran cuatro gatos, porque es que eran decenas de miles, unos 30.000 hombres y mujeres. Entonces, claro, pues es normal que cada uno haya evolucionado de una forma, y además tienen todo el derecho del mundo, faltaría más. En el caso de Portugal el tema era evidente porque la revolución viene detonada por el ejército, ¿no? Con toda su ambivalencia y con las distintas facciones que había, con los coroneles y sus figuras carismáticas que en un momento dado caen en desgracia. He arrastrado los pies a esta pregunta, pero bueno, yo creo que ya es el momento de plantearla, ¿no? En el relato clásico que siempre se plantea de la transición, ¿no? O sea, del rey Juan Carlos y de Suárez, que eran unas personas maravillosas y que había una serie de locos que su problema era básicamente el tema de la lucha armada y el tema de la violencia. Con el tema que hemos planteado, el tema del sectarismo y toda la historia, ¿no puede ser que más allá del tema de la utilización de la violencia, de lucha armada, no puede ser, planteo la pregunta y luego si se la quieres la retomamos cuando Jorge, cuando vayamos al debate, que fuera el tema de la militarización de los movimientos sociales y de la militarización de la actividad política en sentido de jerárquico, entrega total y tú haz lo que yo te diga y luego ya, ya lo valoramos. Insisto, más allá del hecho concreto, porque siempre se cargan el tema, las cintas con el tema de la violencia, que por supuesto creo que es importante y es algo a valorar, pero yo creo que vamos a superar un poco el debate de violencia y vamos a verlo en un marco más general, ¿no? Que es la militarización en un momento dado, parcial o evidente, ¿no? Sobre todo con los grupos de autodefensa, que tenían que jugarse literalmente la vida con los grupos de autodefensa, ¿no? Lo comento todo esto porque he leído recientemente, no sé si lo habéis leído, el libro de Chris Elham sobre Peirats, y lo que hablaba era como del gran poder que tenían los anarquistas de línea dura, ¿no? Que eran los que lideraban los grupos de autodefensa y que de alguna manera condicionaban mucho lo que era la vida confederal y la vida del movimiento libertario. Pero claro, cuando alguien era disidente, al igual que atacaban hacia afuera, atacaban hacia adentro. Puede ser que eso también pasara en los movimientos de extrema izquierda. De lo que te han contado, ¿qué tipo de episodios te has encontrado? En la izquierda radical a nivel español, no. Yo creo que eso, la militarización no fue un factor determinante. Sí fue un factor determinante la falta de democracia interna, el sectarismo, eso sí, pero el factor que impidió a la izquierda radical conseguir más resultados, llegar más lejos, no fue ni el uso de los atentados, porque fue una parte pequeña la que los utilizó, ni tampoco lo que se dice habitualmente de la traición de la izquierda moderada, del Partido Comunista. Simplemente fue, fundamentalmente fue, que la izquierda radical no consiguió recabar suficientes apoyos frente al resto de proyectos políticos que habían competencia. Y entonces no fue capaz de. Porque no fue capaz también de conectar la lucha política general, las propuestas políticas generales, globales, en el ámbito de la Constitución, de la ley de amnistía, de las reformas laborales, de las leyes laborales generales, con las luchas sectoriales, digamos, de los movimientos sociales de base. Y yo creo que la izquierda radical, estos partidos, incluso los partidos más sectarios, tuvieron un papel importante en el impulso de los movimientos sociales, incluso los más sectarios. Una de las cosas más olvidadas, ¿no?, de todas las cosas que, insisto, muy bien escrito y con un ritmo trepidante, la verdad que es que romper el consenso sería genial, es cuando tú planteas una ruptura que sucede entre el PT y el ORT y el resto de la extrema izquierda, que asumen el discurso antiterrorista, se suman a las movilizaciones grandes, y es un poco como el canto de cisne, porque poco tiempo después desaparecen. ¿Era un síntoma? ¿Era un anticipo? ¿Cómo tenía algo que ver o no? Es como una correlación rara, como sombreros y que se derriten los casquetes polares. Pero en un momento dado, o sea, se asume en una especie como de ser un reflejo raro, ¿no?, de lo que era la izquierda en aquella época, el PC y el Partido Socialista, y luego se disuelven y todos al PSOE. ¿Qué pasó en ese proceso? Esto que comentas influyó en la disolución del Partido del Trabajo y de la ORT, pero claro, hay que decir que toda la izquierda durante la dictadura aceptaba que la lucha armada era una forma de resistencia legítima al fascismo. Una vez iniciada la democracia, no. A partir de junio de 1977, de los regímenes de la transición con ya con la democracia parlamentaria, ahí no. Y lo que comentabas del PT y de la ORT, de que se sumaran al, claro, pero bueno, una cosa era decir que no se estaba de acuerdo con los atentados de ETA, de Grapo, y otra cosa era sumarse al consenso antiterrorista de UCD, del PSOE, del PC y de, pero compartieron manifestaciones. Incluso de la Alianza Popular, sí señor, ORT, efectivamente, ORT y PT compartieron manifestaciones, incluso la ORT se presentó como el partido del antiterrorismo, incluso llegó a decir que los principal, que la clase trabajadora tenía dos problemas, el paro y el terrorismo de ETA. También el de ultraderecha, pero en menor medida. Entonces, claro, intentar hacer una política de transformación social profunda con esos parámetros, pues eso es muy difícil, porque eso ya lo que indicaba era más una voluntad de convertirse en un partido más del régimen, un partido más responsable. Y pues tuvo el recorrido, claro, que tuvo. Mi pregunta es, ¿eso obedecía porque notaban ya que había poco por debajo, o eso agudizó las contradicciones y eso, la desintegración, en tu opinión? Agudizó las contradicciones, y en el caso de la ORT hay que decir que la militancia de la ORT estaba de acuerdo en su mayoría con esa orientación, pero la del Partido del Trabajo no. La del Partido del Trabajo eso le pasó factura. Y bueno, también, claro, hay que decir también que el PT y la ORT tuvieron esa deriva, digamos, moderada, pero también tuvieron aciertos muy importantes. Y uno de ellos fue que en realidad ellos fueron los únicos partidos que tuvieron un proyecto de país alternativo. Intentaron difundir un proyecto de país que respondía a los intereses de la clase trabajadora, la urbana y la campesina, pero también los pequeños empresarios y la clase media profesional, y también fueron los que disputaron la nación española a la derecha. Y el resto de partidos de la izquierda radical que digamos apostaron más por la transformación social le regalaron la nación española a la derecha. De manera que el que se sentía español y quería y era importante definir un sentido nacional progresista español, pues eso se tenían que ir a la derecha porque nadie les ofrecía nada. Y vinculando esto a la tradición republicana y también al derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Entonces yo creo que esto hay que decirlo también. Otra de las cosas impresionantes del libro Gonzalo es los costes, no políticos ni económicos, sino los costes físicos que tenía sacar una bandera republicana y cuánto se tardó muchísimo tiempo en que el resto de partidos asumieran la bandera republicana durante mucho tiempo enarbolada, si no recuerdo mal, básicamente por el PCML. Sí, sí, sí. Y que se vivía incluso como una provocación, ¿no? Incluso por los cordones de seguridad de otras fuerzas políticas, que ahora es como casi un mar de fondo en las movilizaciones, ¿no? Sí, porque la bandera republicana representaba no solo la reivindicación de la etapa de progreso histórico y de progreso social y progreso social de la Segunda República, sino que suponía atacar a la piedra de toque del régimen. Que era el rey Juan Carlos, porque ahora se puede decir no, que es que la monarquía y la república es una cuestión menor porque es secundario y tal, ya, pero es que durante la transición quien garantizaba que no habría depuración de los cuerpos represivos, que no habría depuración del ejército, de la judicatura y de los altos funcionarios de la dictadura fascista era el rey Juan Carlos. Por eso el régimen perseguía con tanta saña las expresiones republicanas, porque sabía que era un ataque a la piedra a la piedra angular de la transición. Porque quién iba a pedir, cómo se iba a pedir responsabilidades a los subordinados cuando no se pedía al máximo responsable del ejército del 18 de julio, que era el rey Juan Carlos. Bueno, pues estamos aquí ya llegando casi al final del programa. Ya habíamos anunciado y lo vamos a cumplir que al menos 10 minutos, cuarto de hora, vamos a caer un poco en la tertulianitis para que Jorge de Clinamen y Gonzalo se puedan un poco pa el pelo. Yo a lo mejor me animo también un poquito, nada más. Y bueno, hay un grupo que nunca hemos tenido el programa y ahora que se disuelven, bueno, pues vamos a hacerles un homenaje, ¿no, Juan Carlos? ¿Por qué no te gustan? Sí me gustan, hombre. Pero les llamas los chinos del maíz, ¿por qué? Además de pero es el corrector del WhatsApp. Ah, bueno, pues venga, aquí desde aquí un saludo al Nega que no se atrevió a rapear en directo, pero aún así no le guardamos rencor, y a todos estos raperos con gafas de hipster y a todos estos grupos que se disuelven y que no sabemos cómo se van a reconfigurar en el futuro. Pero antes de estos minutos de debate, vamos con Chicos del Maíz y Pasión de Talibanes. No sois vuestro trabajo, no sois vuestra cuenta corriente, no sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cadena. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Yeah, esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales. Hijos de puta profesionales. Escucha esto. Yo llego el agente secreto más buscado en Nega. Me entrenó la KGB, después lo hizo Al Qaeda. Quieren mandarnos inspectores de Naciones Unidas porque mi rap se ha declarado arma de destrucción masiva. Contraataca a la brigada del maíz. Somos personas no gratas en Washington y en Tel Aviv. Los chicos del maíz no me tiran sostenes, ni saldré en TV, ni en los 40 ni XFM. Tú tienes groupies, no rehenes. Tengo la frase socialismo barbarie tatuada en los genes. Nos quieren dar caza porque suicidas descargan mi música en los campos de Gaza. Historias de parque, de plaza, poesía. Me las chupaban en los baños mientras tú bailabas bulería. Danzo con la melodía, sigo en el punto de mira. Scotland Yard y la CIA siguen mi rastro en Al Jazeera. Rojos como Frida. Los chicos del maíz, el último despojo de la Guerra Fría. Lo siento, niña, yo escribí estilo Faluya. Mi estilo vuela alto como un coche patrulla. Aleluya, ha salido el disco. Soy descendiente del romano que crucificó a Cristo. Rimo luego

que ese, yo hay una cosa que dice Maurice Brinton en la introducción, que a mí me pareció maravillosa y creo que va un poco con esto, ¿no? Que dice que tradicional, históricamente las revoluciones habían sido aplastadas por dos motivos, ¿no? O sea, o bien porque por aquellos a quienes amenazaban esas revoluciones, ¿no? Como pudo ser pues la Comuna de París, o como pudo ser la Revolución Alemana, Húngara, la Revolución Española, desde luego, o por la degeneración burocrática interna, como pudo ser la Revolución Rusa. Y entonces Maurice Brinton, a raíz de la Revolución Portuguesa, introduce como un tercer factor de ese aplastamiento, que son los revolucionarios profesionales. Es decir, que son los cotos que al final le pone a ese proceso revolucionario quienes a lo mejor están arrastrando una tradición mastodóntica que tratan de poner encima de esa espontaneidad o de esa iniciativa propia de los trabajadores. Y yo no sé si eso es algo que hemos eliminado por completo o es algo que sigue presente. Lo que sí creo, y esto sí que creo que toca mucho con el momento en el que estamos, tanto yo creo que en los ayuntamientos en los que los movimientos sociales, entre comillas, han entrado en las instituciones, como en los, quizás si entran o consiguen entrar, es una cosa que reflejan los dos libros muy bien, y que yo creo que es de unas conclusiones las que se puede sacar de ambos procesos, que es la cuestión de que sin conflicto social, sin conflicto en la calle, sin violencia, y no necesariamente terrorista, sino por parte de la gente, no hay ningún tipo de cambio. Y en el caso del libro Gonzalo queda claro, pero ni ruptura ni reforma, o sea, ninguna de las dos opciones, y en Portugal tampoco hubiera las cosas que se consiguieron dentro de la derrota tampoco se hubieran conseguido si simplemente el proceso hubiera sido dirigido sin mayores problemas por parte del ejército y la burguesía que dio el golpe. O sea, si ese desbordamiento no se hubiera producido constantemente, no hubiera habido ni el más mínimo cambio. Y yo creo que en la transición española exactamente lo mismo. O sea, sin esa violencia, ese conflicto social, sin ese sujeto colectivo que de alguna forma toma la iniciativa y desborda los intentos de apaciguar eso, no hay ningún cambio. Y de hecho yo creo que es muy problemático esa estrategia de buscar la estabilidad, de buscar, ¿no?, como reducir ese nivel de conflicto, porque al final a quien le interesa esa estrategia, más allá de que luego tú la pretendas tener como una estrategia a corto plazo o parcial o como sea, a quien le interesa que el conflicto latente de la sociedad que ya existe, estructural, siga siendo latente y no se exprese, es a quien tiene los privilegios en esta sociedad, ¿no? Quien desde luego no está oprimida y explotada. A quienes estamos oprimidos y explotados, lo único que supone ese apaciguamiento del conflicto es no tener capacidad de respuesta. Y yo creo que es una cosa que los dos procesos o los dos libros muestran, que es una conclusión que se debe sacar de esos procesos, y a mí me resuena mucho con el momento en el que vivimos. ¿Qué queda de la izquierda radical hoy, 40 años después, en España? Pues en el ámbito político quedan pocas organizaciones, como comentaba, quizá la CUP en Cataluña es la más destacada, la UPG, que es una de las formaciones fundamentales del Bloque Nacionalista Galego, y poco más. Quedan fundamentalmente organizaciones obreras, porque en contra de lo que dicen los tópicos, la izquierda radical era fundamentalmente de clase trabajadora. Entonces quedan organizaciones enteras, CNT, la CGT como evolución de una parte de la CNT, el Sindicato Labrego Galego, el Sindicato Obreros del Campo, la CIGA, la Intersindical Canaria, SK, que es un sindicato navarro de la izquierda radical, y aparte de estas organizaciones quedan miles de militantes obreros en los sindicatos, en cualquier organización sindical, incluso comisiones, incluso UGT, te encuentras con militantes que vienen de la izquierda radical y han seguido siendo sindicalistas, luchadores, obreros, toda la vida. Y luego quedan algunas ideas también, porque aunque hay algunas propuestas que eran, digamos, hijas de sus tiempos, de la ideología dominante en la izquierda durante esos tiempos, que hoy pues resultan un poco extrañas, pero fue la izquierda radical la que planteó España como nación de naciones con derecho de autodeterminación. Fue la izquierda radical la que planteó una política económica no centrada solamente en aumentar indefinidamente los beneficios empresariales, sino fundamentalmente en acabar con la precariedad laboral, en acabar con el paro y en que hubiera empleo digno, estable y con derechos, fundamentalmente a través de la creación de empleo público. También fue la izquierda radical la que planteó un cambio de modelo productivo, para salir del turismo y de la hostelería como monocultivos, y también tuvo una también tuvo una iniciativa muy importante, la lucha por la profundización democrática, es decir, por la combinación de la democracia participativa con la representativa, también con la democratización del Estado, de los cuerpos policiales, del respeto a los derechos humanos, de convertir los cuerpos represivos de la dictadura, las fuerzas de orden público, en una policía democrática que garantizara los derechos y las libertades, y también, y hay que decirlo, la lucha contra el machismo y por la igualdad de los hombres y mujeres como un requisito previo para que exista democracia. Pues todo esto lo defendió la izquierda radical y todo esto yo creo que tiene plena actualidad. Y respecto a la última parte que comentabas, es cierto, la importancia del conflicto como requisito imprescindible para el cambio social. Claro, no quiere decir que podamos apostar para el conflicto permanente ni la movilización permanente, porque eso no hay generación que lo aguante ni nadie que lo aguante, pero solamente desde las instituciones, sin organización social en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en la base, no va a haber cambio social. No, sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo creo que la dimensión del conflicto en la sociedad no es exclusivamente por parte de la movilización social. O sea, que incluso, aunque desde luego no es ni mi apuesta política ni la de Clinamen, pero yo creo que incluso desde las instituciones se puede promover o bien el conflicto social o bien el apaciguamiento para simplemente, digamos, gestionar las cuestiones más administrativas del Estado, pero sin intentar enfrentarse a los poderes privados y a los poderes económicos. Claro, exacto. Esto también lo planteó la izquierda radical y por eso el título de Romper el Consenso, porque la izquierda radical se opuso al discurso tecnocrático de que las cuestiones fundamentales en la sociedad no son reflejo de intereses contrapuestos de clases sociales, sino que tienen que ser resueltas por expertos con soluciones técnicas. La izquierda radical dijo que no, que seguía habiendo clases sociales, que la clase trabajadora seguía siendo la fundamental, obrera y campesina, y que con alianzas con la clase media profesional, incluso con los pequeños empresarios, tenían que ser esos intereses contradictorios con los de los grandes empresarios y las grandes fortunas los que determinaran la organización de la sociedad. Una última pregunta, y con esto ya cerramos el programa, y os queremos agradecer muchísimo, Gonzalo, Jorge Gonzalo, pues haber venido aquí. La verdad que ha sido interesantísimo y esperamos que en próximas ocasiones podamos coincidir. Última pregunta, y que es básicamente para joderos un poco la vida social, pero bueno, ahí va. Al igual que en el libro de Clinamen, el de Portugal, la revolución imposible, ¿no? Creo que queda patentemente claro el papel más bien fastidiado, ¿no?, del movimiento libertario, y a pesar de la precuela que Gonzalo hace de su libro, ¿no?, con el movimiento libertario, en Romper el Consenso, el movimiento libertario, por supuesto, tampoco sale muy, muy bien parado. ¿Cómo veis el movimiento libertario hoy, aquí y ahora, ¿no?, en todas esas grandes corrientes que se están produciendo? ¿Cuál sería vuestro diagnóstico? ¿Cuánto tiempo dices que queda el programa? 5 minutos. No, yo creo que el movimiento libertario ha recibido una sacudida desde el 2011, bueno, no solo el movimiento libertario, desde luego, toda la sociedad, pero el movimiento libertario entre otras cuestiones, y yo creo que dentro de las muchas iniciativas que han surgido de entonces, que se ha potenciado, que se han abierto, y que es una cosa muy positiva, también me parece que demostró que estamos muy a la zaga de lo que debería esperarse de ese movimiento libertario, que se está intentando tener una presencia social que no se tenía. O sea, hay una anécdota del libro de Portugal que a mí me dejó planchado cuando la leí, ¿no? Y es que Filmeiler habla de los diferentes medios de las organizaciones radicales de la izquierda, ¿no? Y dice que estaba el periódico A Batalla, que era el periódico de los libertarios, y dice que era el que menos se difundía, el que menos fuerza tenía, porque solo se repartían 10.000 ejemplares cada 2 semanas. Y entonces, claro, dices, 10.000 ejemplares cada 2 semanas de un periódico libertario, y ese es el que menos se difundía. Obviamente el contexto no es el mismo, pero desde luego sí que yo creo que es una, ¿no?, para muestra un botón de la presencia libertaria que ha habido en la sociedad, en el entorno hispano y portugués, y desde luego en el movimiento obrero, que ahora mismo yo creo que no hay punto de comparación, que es un horizonte que se está intentando, pero que también ha demostrado que nos queda mucho camino por recorrer. Gonzalo, y cerramos. Pues yo creo que el movimiento libertario, al igual que hace 40 años, tiene un papel muy importante en el impulso de luchas sectoriales y de movimientos sociales. Hace 40 años fue un soporte esencial de la lucha ejemplar de los presos comunes por el fin de la tortura en las cárceles, por la reforma del sistema penitenciario y de la ley franquista. El Tribunal de Orden Público y todo esto. Sí, y pero que el movimiento libertario no consiguió tener una intervención política general, salvo en las elecciones, cuando se presentaba unido llamando a la abstención y el apoyo a la lucha de los presos comunes, no tuvo y quizá un poco también en la lucha antirrepresiva, no tuvo intervenciones políticas generales. Y hoy yo creo que todavía arrastra ese déficit, y más cuando yo creo que tiene dificultades en adaptarse a la nueva situación, de recorte del estado del bienestar, en el que, aunque por cuestiones ideológicas el Estado pueda considerarse como un enemigo y un obstáculo a la transformación social, hay que reconocer que el estado del bienestar supone una mejora fundamental para la clase trabajadora y la clase media. Y cuando te lo recortan, se nota. Entonces, tratar de operar con una propuesta política general en esa situación compleja, pues no es sencilla. Y yo creo que lo arrastra desde la transición. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Gonzalo. Gonzalo Jorge, esperemos que nos podamos encontrar aquí próximamente. Yo creo que con el Brexit lo van a petar aquí en Clinamen. No sé si la Feria de Libros está firmando, Gonzalo, o no. No, pero está el libro. Ah, bueno, bien. No, porque no hay nada peor que te lleven si no eres youtuber. O sea, yo estuve hace 2 años, ¿vale? Y es lo más humillante, o sea, que mejor que no te hayan llevado. ¿Sabes? Porque es la peor experiencia que... No tengo narices yo para ir ahí. Yo, pues mi ego me pierde. Entonces, y creo que firmé 2, uno a mi madre y a una amiga. Pero bueno, el caso es que... Dicho esto, Juancar, por favor, cerremos esto. Y insisto, por eso, muchísimas gracias. Y este programa, que es Revolución y Consenso, vamos a mover muchísimo el podcast, porque ha sido extremadamente interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras. Gracias, Juancar. Vamos a escuchar un poquito de música y nos despedimos. Portugal, ¿eh? Bueno, nos vamos a despedir ya este programa 190 de Barrio Canino. Programa intenso y muy interesante, la verdad. Tomar apuntes en el podcast, ¿eh? David, hasta la semana que viene. Bueno, ya no sé, ya se nos echa el mes de julio y el de agosto encima. Ya no sé cuándo vamos a hacer programa, pero bueno, hasta pronto. A mí hasta septiembre no me veis. Hostias. María, ¿a ti te vemos hasta septiembre? A mí me ves cuando queráis. A Robert no sabemos cuándo le vamos a ver. Le hemos visto hoy y no sabemos cuándo le vamos a volver a ver. Pues espero incorporarme dentro de poco con vosotros y vosotras. Esperemos también recuperar al doctor Harry, que tampoco lo hemos tenido hoy por aquí. Y a Juanfran el Canino, que ya está en la piel de toro. Un retornado. Sí, un retornado con hija. O sea, que ya no sé cuánto va a retornar aquí a la radio. Pero bueno, ganas tenemos de verle. Y nos vamos a ir, decíamos al principio del programa que teníamos el corazón partido, porque estábamos ahí con nuestro alma fucsia apoyando esa emisión de Sangre Fucsia, también con la gente de Radio Bronca desde el Lady Fest en Barcelona. Pero tenemos el corazón más partido también, porque si por esa parte tenemos el lado fucsia, también tenemos el otro lado del corazón partido, es rosa. El rosa, como dicen aquí en Seco, es rojo poco saturado. Para reflexionar. y hoy son las fiestas del Centro Social Seco, las fiestas de San Juan, que siempre se celebran muchas cosas, pero también sirven de apoyo para financiar las actividades de muchos de los colectivos que ocurren en este centro social durante la mayor parte del año. Y justamente ahora, acaba de empezar el concierto hace 3 minutos, que me acaba de llegar el toque. ¿Se verá este año a Nacho Murgi preparando bocadillos de chorizo y sudando la gota gorda? O sea, buena pregunta, ¿eh? No se le va a ver. Se le va a ver cantando, pero no preparando bocata, ya te lo digo yo. No, oye, si le habéis haciendo campaña contra el Brexit, decir que ya ha pasado. No seamos malos. Nos vamos al concierto de Rojo Cancionero, la Desván, la Vallecana Sound System y, como no, Desechos. Y joder, es que justamente Rojo Cancionero también tenía su versión, como todo el mundo, de este Grándola Vila Morena. Rojo Cancionera de alguna manera recupera estos clásicos del cancionero rojo, como dice su propio nombre, y también lo juntan con composiciones propias de, bueno, de cosas más actuales, ¿no? Y joder, pues en algún momento de la discografía de Rojo Cancionero tenía que aprender que aparecer este Grándola Vila Morena cantado además por una voz prodigiosa de Lua, una niña de 9 o 10 años que de vez en cuando se marca unas colaboraciones con Rojo Cancionero y que tiene una voz pues mucho mejor que Rojo y que Cancionero juntos. Así que nos vamos escuchando a este la versión de Grándola Vila Morena, mientras que nos vamos al concierto a ver a Rojo Cancionero y al resto de bandas que participan este año en el concierto del Centro Social Seco. Por lo demás, nada que añadir, hasta la semana que viene. Grándola Vila Morena, tierra de fraternidad, el pueblo es quien más ordena dentro de ti, oh ciudad, dentro de ti, oh ciudad, el pueblo es quien más ordena. Tierra de fraternidad, Grándola Vila Morena. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad. Grándola Vila Morena, tierra de fraternidad, tierra de fraternidad. Grándola Vila Morena, en cada rostro igualdad, el pueblo es quien más ordena. Sombra de una encina, de la que no sé su edad, te juré por compañera, Grándola tu voluntad, Grándola tu voluntad, te juré por compañera, por compañera, a la sombra de una encina, de la que no sé su edad.